el mejor deseo que se puede dar a una persona de cara a un nuevo año, a una nueva etapa. Que nos toque la lotería, que nos aumenten el sueldo o cosas por el estilo, queda muy en segundo plano comparado con la gran tarea que tenemos que realizar en la vida, que es desplegar que aparezca lo mejor de nosotros mismos. Pues que este año 2010 sea para todos y todas, sea un paso, un eslabón, un escalón más en este proceso que dura la vida entera. Y vamos a continuar con nuestro tema. Hoy vamos a seguir hablando del eneagrama. No lo vamos a terminar. Lo terminaremos el próximo día, en la mitad de la exposición del próximo día. Y en la segunda mitad, el próximo día 13 de febrero, después del café, empezaremos a hablar de este tema tan apasionante, tan novedoso, incluso tan desconcertante para algunos, como es el tema de la energía familiar, de la energía del sistema familiar, lo que se llama las constelaciones familiares. Pero hoy todavía vamos a continuar todo el tiempo con los tipos del eneagrama. Vamos a seguir viendo los tipos del eneagrama y vamos a ver los 6 tipos que nos faltan. Yo creo que tenéis la ventaja de que ya antes de Navidad Teresa os pasó el PowerPoint y por tanto estoy seguro que todos en casa y aprovechando un poco el descanso navideño habéis podido ver los distintos tipos. Incluso es muy probable que muchos de vosotros ya os veáis más o menos situados en el tipo al que pertenecéis. Esto significa que nosotros podemos abordar eso, que ya lo tenéis desde hace más de un mes, lo podemos abordar con cierta rapidez. Incluso yo aprovecharía este hecho para, de los tipos en general, de las tríadas que nos faltan, comentar cosas, anécdotas, experiencias personales referidas a esos tipos que a lo mejor no están contenidos en el PowerPoint que os han mandado. Bien, vamos, mientras se arregla la parte técnica, a hacer una especie de pequeño resumen. Hemos tenido ahí más de un mes de paréntesis y por tanto tenemos que volver a conectar. Y entonces no está mal que hagamos un pequeño resumen, un rápido resumen mientras esta cuestión se arregla, ¿no?, de lo que vamos viendo. Fijaros que empezábamos hablando de que la psicología moderna, esta psicología llamada transpersonal, que es espiritualidad, nos ha puesto de manifiesto que la personalidad o ego no es la realidad más auténtica y profunda de cada uno de nosotros. Esto es un palo para nuestra cultura. Esto es un palo para los principios de la Ilustración, de la cual todos somos hijos o nietos ya casi de la Ilustración. Esto es un palo para los postulados cartesianos del pienso y luego existo. La idea clara y distinta parece que nuestra cultura, la modernidad, se apoyaban en la mente, en una mente racional, en una mente pensante, en una mente lógica, en una mente científico-técnica, como el punto de llegada de la evolución humana. Pues en esta situación, decíamos, estamos asistiendo a un interesante cambio de paradigma, es decir, a un cambio cualitativo. La mente, el yo pensante, que es el objeto de la personalidad o ego, no es la meta del ser humano, no es el mayor desarrollo del individuo humano. Es, en el fondo, una falacia. Es un mecanismo engañoso, pero necesario. El ser humano, según este nuevo paradigma llamado transpersonal, que va más allá de la personalidad, más allá del ego, postula que hay dimensiones que están por descubrir y que son profundamente humanas y que van más allá de la mente pensante. Por tanto, repito, estamos asistiendo a un cambio de paradigma. Y en este cambio de paradigma, en esta situación transpersonal, el ego o personalidad se ve como un mecanismo de defensa que todos, sin excepción, hemos desarrollado ya desde bebés, para afrontar la vida, para afrontar el drama de la vida. Es un mecanismo que nos salva la vida. Gracias al ego personalidad, salvamos la vida. Pero a partir de una edad, eso que nos salva la vida, luego nos la está quitando, porque nos impide acceder a las partes más auténticas de nosotros. Dicho de otra manera, el ser auténtico, el yo auténtico, la dimensión transpersonal, ha sido acogida, ha sido desplazada por esa personalidad o ego en el que todos vivimos. Alguien me decía, me viene ahora a la memoria, la última vez, un matrimonio, no sé si estará aquí o no, le decía, pero vamos a ver, en el descanso. Es que me ha venido de pronto a la memoria. Ya sabes que yo voy hablando un poco como me van viniendo las ideas. Me decía, pero bueno, esto parece un poco dramático. Un niño, una niña, que se hayan criado en un ambiente de amor muy bueno, con unos padres excelentes, ¿también pasan por estos procesos? Pues todos pasamos por estos procesos. Me parece que os decía que desde el príncipe de Asturias hasta la pobre criaturita que nace en una patera cruzando su madre el estrecho, todos pasamos por estos procesos. Ahora bien, el hijo, la hija, que ha sido amado desde el alma por sus padres, tiene un bagaje, tiene unas posibilidades, y una capacidad de conexión con su alma, luego después, que desgraciadamente no es la misma que el niño, la niña, que ha vivido en un ambiente desestructurado. El niño o la niña que ha vivido en un ambiente desestructurado, para trabajarse después, tiene que añadir un esfuerzo, una carga, un peso que va ligado a que en las etapas primeras de la vida no fue amado o vivió en un tiempo desestructurado, en una situación desestructurada. Pero a veces la gracia de Dios, como creyente, ¿verdad?, es tan sorprendente que hace que a veces esas personas que han vivido en un ambiente desestructurado, que no han tenido amor, tengan luego una capacidad, una sed, un hambre, no todas, por desgracia, pero sí algunas, les lleve a hacer el proceso con mucho más deseo. Ahora mismo me estoy acordando de una autora jungiana, japonesa, que decía que las grandes personas que ella había conocido en su terapia, que habían hecho procesos interiores verdaderamente sorprendentes, precisamente, paradójicamente, curiosamente, eran personas que tuvieron una infancia muy desestructurada. Bien, pues eso es lo que estamos. Esta estructura o ego, a partir de una edad, tenemos que ir trabajándola para que aparezca lo que fue desalojado en nuestra infancia, que fue el ser auténtico. Lo que pasa es que ese proceso tiene que contar con el ego, tiene que contar con la personalidad. A diferencia de lo que piensan algunos, que el ego personalidad hay que machacarlo para que aparezca el yo auténtico, otros piensan, y creo que con razón, que el ego o personalidad, más que machacarlo, lo que hay que hacer es conocerlo y reconciliarse con él. Y solo desde el conocimiento y la reconciliación con el ego podremos acceder a nuestro yo real. En un libro que yo estoy leyendo ahora, hay una comparación muy bonita de un autor que se llama Wilbold o algo así, que dice lo siguiente: es verdad que el gusano de seda, que no es gusano, sabéis, la oruga de seda que elabora la seda, es verdad que queda atrapado como en una especie de sepultura en el capullo que él mismo se hace, que sería un símbolo del ego. Queda atrapado, queda muerto por ese capullo, por esa coraza que él mismo se elabora. Pero eso no quita que esa oruga pueda realizar el capullo y pueda emitir el hilo de seda. Es una maravilla. Es decir, también hay autores que reconocen, cuando tu ego ha desarrollado un mecanismo determinado para sobrevivir, ese mecanismo es sabio e inteligente, y hay que contar con él. y hay que contar con él. Esto es muy bonito. Y yo añadiría a esta comparación un paso más. Gracias a que la oruga de seda queda atrapada, queda enterrada en esa sepultura, de ahí puede salir la mariposa. Entonces, trabajar el ego no significa tener una vida ascética donde voy a machacarlo, no. Voy a colaborar con él, voy a conocerlo, voy a conocerme, que eso siempre es doloroso. La verdad que más libre nos hace es la verdad que más trabajo nos cuesta aceptar. No olvidéis esta frase, que me parece que es una frase sabia. Voy a conocer mi sombra. Ya hablaremos de la sombra en otro momento. Esta parte oscura, esta parte no bien vista, que está ahí enterrada en el baúl de los recuerdos de mi vida. Voy a encontrarme con la sombra. Voy a reconciliarme con la sombra. Voy a amar mi sombra. Y desde ahí, integrando, podré trascender el ego. Por tanto, esto es, me parece importante, y resume el encuentro, el taller que tuvimos el día primero. Y luego nos damos un paso más. El método del eneagrama, la técnica del eneagrama, que es milenaria, y que está llegando a nuestra cultura en la última década, desde la última década hasta hoy, nos pone de manifiesto que hay nueve modelos en la construcción del ego. Y que todos pertenecemos a un modelo esencial. ¿Por qué? Porque cada modelo es la expresión, es la respuesta a una herida básica. Hemos sido heridos por la vida, desde el príncipe de Asturias hasta el inmigrante que nos llega. Pero con muchas heridas. Pero hay una que es básica. Hay un entorno en el cual empieza a desarrollarse ese mecanismo que llamamos, ese mecanismo de defensa que llamamos personalidad. Conocer cuál es la herida básica en cada uno de nosotros es tener la posibilidad de saber cómo se va desarrollando nuestro ego. Y sobre todo una cosa, la herida básica, cada vez que se repite a lo largo de la vida, nosotros respondemos con la misma respuesta que dimos de pequeño. Con lo cual, fijaros, que el grado de alienación que tenemos es muy grande, porque solemos responder exactamente con el mismo mecanismo que respondimos cuando éramos bebés o teníamos un par de añitos, cuando la misma herida se presenta. ¿Recordáis el ejemplo de verte que os ponía? La mamá rigurosa que le dice a Pepito, Pepito, vamos a casa de la abuela, pórtate bien y cómete todo, que si no, no te quiero. Lo cual para un niño, eso es sentirse morir. Que su madre le diga, no te quiero. Entonces, eso repetido varias veces podría ser la herida básica de Pepito. Ahora pasan 40, 50 años y Pepito ya es José o Don José. Y va un día con su mujer y sus hijos a celebrar un acontecimiento familiar a un restaurante. Y el camarero se equivoca de menú y le pone una cosa que no le gusta. Don José se va a comer aquello porque si no se lo come va a conectar con la herida de la infancia. En detrás del camarero está la mamá diciéndole, Pepito, vamos a casa de la abuela y te tienes que comer todo lo que te pongan. Y entonces la respuesta es la misma. Fijaros que el ego tiene unas trampas y una sutileza muy grande, que nos cuesta mucho trabajo descubrir. Entonces, hay nueve modelos de ego. Todos pertenecemos básicamente a un tipo, aunque los tipos están conectados. Aunque también es verdad que nosotros hacemos procesos de transformación y de cambio. Y podemos estar próximos a otros tipos, o desarrollar aspectos de otros tipos. Pero como la herida básica nuestra fuera de un tipo, permanecemos siempre en ese tipo. La estructura básica de nuestra personalidad corresponde a un tipo. Por tanto, saber qué tipo somos y poder manejar las armas, los utensilios que el eneagrama nos presenta para ese tipo, para poderlas trabajar, me parece que es una gran ventaja, un gran tesoro. aparte de que el Eneagrama también nos ayuda a conocer los tipos de las personas con las que nos relacionamos, mujer, marido, hijos, jefe, en el trabajo, obispo, etcétera, y poder comprenderlo mejor y por tanto amarnos más. La finalidad última del Eneagrama no es encasillar a una persona, y tenerla en un casillero, porque afortunadamente una persona es mucho más que un tipo, y no hay dos tipos idénticos. Eso es verdad. Pero la finalidad de lo más profunda, más auténtica del Eneagrama es espiritual, como muchos reconocen. Tú puedes reconocer tu ego, tú puedes reconocer tu tipo, tú puedes reconocer la herida básica de tu vida, y tú puedes trabajarte para realmente poder trascender o ir trascendiendo tu ego. ¿De acuerdo? Bien, pues estábamos en eso, ¿verdad? Y como tenéis el PowerPoint, pues vamos a ir pasando y vamos a comenzar ya con lo de hoy. Con lo de hoy que podría ser aquí, ¿verdad? Podría ser aquí, ¿verdad? Ah, no, me he ido de nuevo a... ¿De acuerdo? A ver, ¿cómo puedo pasar a aquí hay en el mío un cacharrito que así no lo veo? Para pasar directamente a esto. No al comienzo, sino... Hay un... ahí está, el cacharrito está ahí. Bueno. Está, nuestra sindicista está un poco borroso, ¿no? Borroso. Y el poder no se puede enfocar desde ahí, ¿no? ¿Ya? ¿Ya? Bueno, mientras se enfoca o no se enfoca, recordaros también este gráfico, el Eneagrama, con su gráfico, ese círculo con esta especie de estrella contempla aspectos de nuestro ego y aspectos de nuestra alma. Esto lo tenemos. Tanto la parte intelectual de nuestro ego, de nuestra alma, emocional de nuestro ego, de nuestra alma, e instintiva de nuestro ego y nuestra alma. De manera que si entramos en el dominio del ego, nosotros vamos a funcionar con la fijación y la trampa, que es la parte intelectual nuestra, desde el ego. Es una percepción como esta, desenfocada, equivocada, una percepción desenfocada del alma, una especie de caricatura del alma, que al ser tomada por el ego después de todo es un producto del alma, un producto, digamos, desgraciado, hasta cierto punto, un producto, un tanto equivocado, desenfocado del alma, pero en definitiva del alma. La fijación y la trampa es el centro intelectual del ego, que es un desenfoque del alma, y que es una manera de entender las cosas, la vida, y que podría expresarse en esa frase que decíamos, mi manera de ver la vida es la correcta. Si mi mujer, y mis hijos, en mi casa, y mi jefe en el trabajo, vieran la vida como yo, esto sería el paraíso terrenal, la Sagrada Familia de Nazaret. Esa sería la expresión de lo que dice el ego. Si los demás fueran como yo soy, esto sería un jardín de rosas. Después está el centro emocional, que también es otro desenfoque del alma, y que es la pasión. La pasión como mecanismo emocional espontáneo, compulsivo, que brota del ego y que nos brota compulsivamente sin darnos cuenta, instintivamente. En lo que también se llama el pecado capital. El pecado capital de cada tipo, que coincide con los siete pecados capitales que el cristianismo puso de manifiesto ya desde sus comienzos, ¿no? Menos dos, que el cristianismo no se dio cuenta de ellos. ¿Por qué será? Cuando algo se olvida, es porque me olvido, que son el miedo y el engaño. El miedo y el engaño, la pasión o pecado capital del punto 3, el engaño del punto 3 y el miedo del punto 6. Y luego está en la parte instintiva, recordarlo, que es común al alma y al ego. ¿Por qué? Porque instintos tenemos todos. Tanto estemos viviendo desde el alma como desde el ego, oye, no podemos renunciar a nuestros instintos. Y para el enneagrama, los tres grandes instintos son autoconservación, sexual, social. Y el instinto que en nuestra infancia haya sido más herido, ese es en nuestro ego el que aparece con más fuerza. Por eso en el enneagrama se habla de un 7 autoconservación, de un 7 social, de un 7 sexual. O de un 4, de un 5, de un 1, de un 9. El instinto más fuerte, más desarrollado, configura el tipo de manera especial. A veces, por coger un 7, un 7 social y un 7 sexual, tienen aspectos comunes, evidentemente, pero también muy diferentes, que les confiere el instinto desarrollado. Por tanto, saber cuál es nuestro instinto más fuerte, el que está en primer lugar, es muy interesante. Yo sé que en la Asociación Española del Enneagrama, la directora de esta asociación, que hay una asociación, está especializándose en el tema de los instintos, porque dependiendo del instinto más desarrollado que tengamos, nuestra personalidad adquiere unos matices bien diferentes. Bien, en el dominio del alma, aparte de permanecer los instintos permanecen, tenemos el centro emocional superior, que se corresponde con el centro emocional interior del ego, que serían las virtudes. Las virtudes, no las virtudes entendidas como ese esfuerzo ascético, ignaciano, que yo hago para conseguir una cosa, sino cuando despliego el alma, va apareciendo esa virtud. Como despliegue, como fluir, a medida que la pasión se va resituando, va emergiendo espontáneamente la virtud. La virtud a conseguir. Es una virtud que ya existe en el alma. Y saber qué virtud es la que tenemos que conseguir en cada uno de nuestros tipos también es interesante. Y luego, el centro intelectual superior, que al más le llama las ideas santas, es una manera de comprender diferente a la fijación. La fijación es como una filosofía de la vida, desde el ego, como una manera de ver, una manera de comprender. En la medida en que damos paso al alma, esa manera de comprender sabia es la idea santa. Por eso, virtudes e ideas santas son presentadas como antídotos de la fijación y trampa, por una parte, y de la pasión, por otra. Bien, esto ya lo habíamos visto, y ahora vamos pasando. Vamos, en cada tipo nos vamos, recordar que esto es recordatorio, nos vamos a detener especialmente en cada uno de estos aspectos. La trampa, la aparente virtud, la virtud con la que el ego se justifica, pero que no es tal virtud, ojo, la pasión, la emoción dañina y compulsiva que brota del ego, la fijación es como el sistema de pensamiento, la filosofía con la que funcionamos desde el ego, mi manera de ver el mundo es la mejor o incluso la única correcta, el mecanismo de defensa que hemos desarrollado ante la angustia básica, cómo evitar la angustia, cómo evitar esa sensación que tenía el bebé de que se moría, cómo evitarla, la virtud, antídoto a la pasión, y la idea santa, antídoto a las fijaciones. Y ahora volvemos a retomar este gráfico que es una manera, me parece lógica, de adentrarnos en el enneagrama, atendiendo a los tres grandes centros energéticos del ser humano: vísceras, o acción, en las vísceras está la acción, sentimiento o corazón y pensamiento o cabeza. Si la herida básica de una persona ha estado en la acción y estos se somatizan vísceras, va a ser del tipo 891. Si la herida básica ha estado en el sentimiento, en los afectos, la persona va a pertenecer a la tríada del corazón, es decir, a los tipos 2, 3, 4. Si la herida ha estado en el pensamiento, el pensamiento e inseguridad van de la mano, entonces vamos a pertenecer al tipo 5, 6, 7. El último día vimos en la tríada del corazón, 2, 3, 4, cuya herida básica supone una carencia afectiva. Los tipos 2, 3, 4 fueron heridos en sus sentimientos y se sienten carentes. Al sentirse carentes, su ego desarrolla un mecanismo buscar las personas que llenen esa carencia. Que llenen esa carencia. Porque cuando esto, no importa volverlo a repetir, cuando la herida básica es del corazón, o cuando nos han herido en el corazón, aunque no sea nuestra herida básica, ocurren dos errores muy grandes, muy grandes. No sabemos muy bien quiénes somos, y perdemos la conexión con la fuente del amor. Y entonces, lo que tendríamos que encontrar en el corazón, lo queremos buscar en una persona. Por eso, los 2, 3, 4 son relacionales. Relacionales buscan persona o personas que les vienen estas dos carencias, que supone la herida del corazón. ¿Quién soy yo? Dime tú, amada mía, ¿quién soy yo? Porque yo no lo sé muy bien. Y dame el amor que necesito porque no lo encuentro en mi corazón. Eso es un síntoma, dos síntomas preclaros, inequívocos, que la herida fundamental es del corazón. Todas las canciones románticas van por ahí. Si te das, me muero. Te quiero más que a mi vida, más que al aire que respiro, y si te vas, me tienen que llevar a la UBI. Vienen a resumir todas las canciones, sean de la folclórica o sea de quien sea, de lo que sea, ¿no? Entonces, ese es el problema. ¿Cómo resuelve el problema el 2, 3, 4? Pues de manera muy distinta. El 2 niega la carencia, la niega. Es más, se crea abundante. Y como se crea abundante, utiliza el mecanismo vanidoso, porque estos tres están en la vanidad es típica de esta herida, el mecanismo vanidoso de ser muy generoso. Pero ojo con las generosidades, que no todas las generosidades, yo estoy convencido que muchas de las generosidades no transforman a la persona que da, porque vienen del ego. Ya podría yo dar todo lo que tengo, ya podría dejarme quemar vivo, etcétera, etcétera. Entonces aparece una persona muy radiante, una persona muy dadivosa, una persona muy simpática, que está dispuesta a dar constantemente. Pero a través de ese dar, manipula, porque ese dar brota del ego. Y entonces la pasión es el orgullo. Yo puedo dar lo que no dan los demás. No se da cuenta de su carencia. El tipo 3 ignora, reprime la carencia. ¿Qué carencia, mis 8 cuartos? Cuando yo soy imagen, cuando con mi imagen lo puedo todo, cuando con mi capacidad de organizar, mi belleza, mi encanto personal, mi adaptación a lo que hay, me lleva a tener éxito. ¿Qué carencia, mis 8 cuartos? El engaño. El engaño que empieza por sí mismo del 3. Nuestra cultura es muy 3. Si yo tengo buena imagen, si yo rindo, si yo soy rápido y muy trabajador, si yo encima tengo encanto y seduzco, realmente yo tengo lo más grande que se puede conseguir en esta vida para un ego 3, el éxito. Julio Iglesias, Estados Unidos, etcétera, etcétera. Las pasarelas, el mundo de la empresa, el mundo de la política, el mundo de las finanzas, etcétera, etcétera. Y el 4 hipervalora la carencia. la hipervalorarla en exceso, más que valorarla, al agrandarla, vive atrapado por el dolor, por la intensidad de esta carencia, en esta sensación de menesterosidad, en esta sensación de haber sido arrojado a la existencia, solo él. Y entonces de ahí brota un dramatismo interior, una especie de desgarro, que lleva a crear, a ser muy creativo desde el punto de vista sobre todo artístico. El arte brota de ahí, y por eso los cuatro tienden a ser tan especiales, tan artistas, etcétera, etcétera. Bien, y el pecado es la envidia, porque ¿por qué yo he sido arrojado de la felicidad y todos los demás, aunque sean vulgares porque no son artistas como yo, los demás son felices? Entonces anhela, desea la felicidad, aunque vulgar, de la mayoría. Bien, con esto estamos ya situados, para aquellos que no han venido los días anteriores o han faltado algunos, ya en el punto de hoy. Vamos a abordar la tríada de la cabeza, los tipos 5, 6 y 7. Como siempre, como en todos, hay uno que ese mecanismo, esa energía, en fin, ese error, lo que sea, como queramos llamarlo, lo vive hacia adentro, que es el tipo 5. Lo veis ahí en la flecha, ¿verdad? Aunque esté desenfocado. ¿Os estorbo yo aquí? Lo veis, ¿no? Aunque esté desenfocado. Bueno, un símbolo del ego. El ego es el alma desenfocada. Pues ahí estamos, transparentando el ego de cada uno de nosotros. En el punto extremo, en el otro extremo de la tríada, está el 7. La energía, esa energía va hacia afuera. Y como siempre, en el del centro se produce un tira y afloja, hacia adentro y hacia afuera, que produce un bloqueo muy característico de los que están en el centro, sea cabeza, sea víscera, sea corazón. ¿Dónde fueron heridos estos tres? ¿Qué tienen en común? Estos fueron heridos en su seguridad. Por tanto, la pregunta básica, la pregunta que ellos quieren resolver, o la cuestión que ellos quieren resolver, es ¿dónde me refugio? ¿Dónde encuentro seguridad? Si la pregunta, la cuestión fundamental para los anteriores es ¿a quién necesito? ¿Qué necesito del otro? Sería los del corazón. La pregunta básica, la cuestión básica de esto es ¿dónde me refugio? ¿Dónde encuentro seguridad? Porque la estructura de su ego está marcada por el miedo, por la desconfianza. Miedo y todas las variantes del miedo. Porque aquí en el diagrama todo adquiere muchas sutilezas. No es miedo al bute, al coco, a la bruja, no. Es desconfianza, es inseguridad. ¿Y dónde encuentro la seguridad? Entonces tenemos el tipo 5. Fíjense en la introducción. Esto no está en los apuntes, por tanto me permito, brota un poco de mi reflexión personal, no está en los apuntes, pues me detengo un poquito porque lo demás lo tenía en los apuntes. El tipo 5 encuentra la seguridad dentro de sí, sobre todo en su cabeza. El tipo 5 es una persona, es un ego que ha venido a este mundo mal equipado para las relaciones sociales. Muy torpe. El ego, no digo la persona. Luego hay personas que totalmente responden al ego. Pero, mal, con pocas capacidades para las relaciones sociales. Entonces, tiene que encontrar su seguridad no en las relaciones sociales, que en general le asustan. No en el exterior, sino en algo de él, que es su cabeza. Su cabeza. Y en su cabeza, que evita el vacío, en su cabeza bien amueblada de ideas lógicas, pensamiento, la mente, pienso, luego existo, Descartes era un cínico. Si yo tengo ideas lógicas en mi cabeza, si yo tengo mi cabeza llena de ideas lógicas, de respuestas lógicas, científicas, etcétera, etcétera, bien estructuradas, yo siento seguridad. Por tanto, en su interior encuentra la seguridad. En el punto extremo está el 7, que la seguridad la encuentra en la pasión por vivir. Todo lo contrario, en divertirse, en disfrutar de lo bonito de la vida, en que esta noche ponen una película interesantísima y luego después hay un concierto y vamos a ir a la película y vamos a ir al concierto, porque la vida son 2 días y día y medio nos pasamos resfriados y vamos a disfrutarla. Y en esta vorágine, en ese entregarse a la pasión por vivir, por gozar, aparece la energía 7. Y le pasa todo lo contrario con el 5. Si el 5 siente pánico saliendo fuera de sí, el 7 siente pánico entrando dentro de sí. Pánico, una palabra muy típica de este grupo. De este grupo. Y estoy haciéndolo en plan, ya sabéis que a mí me gusta un poco la caricatura, la exageración, porque en la caricatura y la exageración vemos mejor los rasgos, las características. ¿Y qué hace el 6? Pues el 6 dice, voy a hacerlo del 5. Voy a quitarme el miedo como lo hace el 5. Pero claro, el 6 no tiene los recursos del 5. Hoy hago lo del 5, que miedo más espantoso. Porque no tiene los recursos del 5 interiores. Bueno, pues voy a probar con los recursos del 7. Uy, pero sí, es que, claro, no tiene los recursos del 7. Es que siento miedo también. El hacia afuera y hacia adentro. Me voy a comportar como un 5. Uy, que no se me quita el miedo. Que no se me quita la inseguridad. Pues voy a comportarme como un 7. Voy a salir hacia afuera. Uy, pero si tengo miedo también. Y entonces aparece el 6, que está en esa dinámica de que hago lo que hago, ni contigo ni sin ti, mis males tienen remedio, por decirlo de alguna manera. Si hago lo del 5, hoy que no se me va el miedo, pero si es que lo hago del 7 y también tengo miedo, entonces ¿qué hago? ¿Qué hago? Pues no le queda más remedio que en su sentido de la responsabilidad y en su amor por lo grupal. Mi familia, mi cofradía, mi Málaga, mi equipo de fútbol, mi ejército, mi tal, mi facultad, ahí encuentra el refugio. Pero no se le va ese sí pero no. Ese sí pero no que tiene a los 6 en constante tensión. De hecho, la liebre y el cervatillo son dos animales que representan al 6. Una liebre y un cervatillo están siempre viendo de dónde le va a venir el peligro. Y ese es el 6. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a ver. Esto que hemos dicho, vamos a tratarlo ahora de una manera más lógica. Pienso y luego existo. Otra cosa que se me ocurre. Si para la tríada del corazón, la vida es relación, y relaciones perdidas, y por tanto, los del corazón, sobre todo el 4, se sitúan en el pasado, para estos, la vida es proyecto. La vida es proyecto, es futuro. ¿Me equivocaré? ¿No me equivocaré? Yo a veces comparo la tríada de la cabeza con un jugador de ajedrez, que dicho sea de paso, todos los jugadores de ajedrez son 5. A ver, observo, a ver la jugada de la vida, el proyecto, por tanto, están proyectados, valga la redundancia, al futuro. Si los del corazón están proyectados al pasado, estos están proyectados al futuro. Si el gran sentido de los del corazón es el tacto, María Magdalena, que es del corazón, cuando ve a Jesús resucitado, lo quiere coger, quiere tocar, del corazón el gasto, los de este grupo, como Tomás, son de la vista, son grandes observadores, yo quiero ver, porque viendo se me amortiguan los miedos. Pienso, luego existo, Descartes, un 5 de libro, este grupo piensa. Características del ego, interés, conseguir orientación interior, seguridad, porque su herida básica ha sido la inseguridad. Ay, no, ¿qué he hecho? Ya me he equivocado. Interés conseguir, orientación interior. La trampa es la ansiedad. Algunos distinguen entre ansiedad y miedo. El miedo es el sentimiento negativo que brota de un hecho concreto. Hoy he recibido una carta de Hacienda que me van a dar un palo. El miedo viene de la carta de Hacienda. Pero la ansiedad es un miedo, no se sabe a qué. Es un miedo crónico, es un miedo existencial. Es una situación de miedo que en el 6, especialmente en el 6, que está en el ojo del huracán del miedo, se hace de manera más explícita, si cabe, ¿no? El problema de tranquilidad mental, la falsa respuesta al miedo es el yuyu mental. El miedo se fragua en la mente y se acelera en la mente. Por tanto, el miedo se cura tranquilizando la mente. Tranquilizando la mente. La mente, pero claro, estos tienen la mente de estos es una olla express a punto de explotar. A punto de explotar. Porque el ego que nos engaña, pobrecito ego, pero que nos engaña, cree que pensando mucho, dando mucha vuelta a la cabeza, se quita el miedo. Cuando lo que hace es aumentar. Si tú quieres quitarte el miedo, serénate. Para la mente, es probablemente uno de los grupos que más necesitados todos estamos, pero que más necesitados está de hacer meditación, este grupo. Y dentro de este grupo, si hubiera que elegir a uno, probablemente sería el 7, cuya mente está disparada, como esos discos antiguos de vinilo cuando estaban acelerados. Esa es la mente de un 7. Esa es la mente de un 7. La mariposa es un símbolo muy bonito del 7. El colorido. Pero, mira, una mariposa no se está quieta ni un instante en una planta. Va, pum, pum, pum, pum. Pues así le pasa al 7. El 7, cuando se coloca en una situación y ve el más mínimo atisbo de sufrimiento, ¡pum! Salta otra. Y a otra, y a otra, y a otra. El 7 hace una huida hacia adelante. Problemas de tranquilidad mental. Buscan seguridad. Seguridad. Y esa seguridad, ellos creen que viene a través del conocimiento. Esto en el caso del 5 es total. En el caso de los otros también es, pero conocimiento intelectual para el 5. En la infancia sintieron inseguridad interior, ya lo hemos dicho. Tienden al miedo, ya lo hemos dicho. Piensan desde el análisis. A ver, ¿qué es C? C es el resultado de A más B. Vamos a ver A. Vamos a ver B y A más B nos da C. Ya tenemos C, ya estamos tranquilos. Analíticamente, son analíticos. Intuyen desde la racionalidad. Pienso en lo que existo. La idea clara y distinta. Si A nos lleva más B a C, pues yo ya sé lo que es C. Si no, no sé lo que es C. Y no me hable de símbolos, y no me hable de cosas de ese tipo, porque yo eso no lo entiendo. Yo entiendo de racionalidad. Pero de lo demás son hipótesis, son creencias, son los científicos. Por tanto, la palabra clave de este grupo es ¿dónde me meto? ¿Dónde me siento tranquilo? ¿Dónde me refugio? Y el tipo 5 se refugia en su mente. En una mente que no quiere que esté vacía, que esté llena de contenido lógico, y por tanto surge el investigador. Los científicos. Estos científicos que están todo el día metidos en su laboratorio, y que tienen a la mujer y a los niños en segundo lugar. Porque su laboratorio y la experiencia que están haciendo es lo más importante para ellos. O el monje medieval que metido en su capucha para no ver a nadie. Está todo el día en la biblioteca. Son prototipos de 5. Los más solteros de todo el eneagrama y solteras. Por Dios, casarme y tener 2 o 3 niños. Pero si eso es multitud, si eso es una guardería. ¿Qué hago yo en una guardería con tanto niño? Que me roban la energía, la paz. el tipo 6 se refugia en el orden establecido, yo diría que en su sentido de la responsabilidad, que es su virtud engañosa. Mi familia, mi equipo de fútbol, la asociación de vecinos, mi cofradía, mi tal, mi cual, mi barrio. Pero hoy los de mi barrio, hoy mi familia también tiene lo suyo. Entonces, ¿qué? Sí, pero no, no, pero sí. No puedo pasar sin mi familia, pero mi familia me puede traicionar. No puedo pasar sin mi equipo de fútbol, pero en mi equipo de fútbol hay cada uno vamos, que no solo mete goles, sino que también hace la puñeta. Entonces, sí, pero no, no, pero sí. ¿Sí? Y el tipo 7 se refugia en la aventura de vivir. Vamos a vivir, que estos son 2 días, y día y medio estamos resfriados. El otro medio día hay que fundírselo, en la aventura vital. Aquí parece que no hay miedo, pero hay un miedo terrible. Lo que pasa es que hace una huida hacia adelante. Bueno, pues vamos a ver. El entusiasta, el alegre, el simpático, en toda casa que hay un hijo o una hija, 7, cuando se van a estudiar fuera, dice, la madre, seguro, se ha ido la alegría de mi casa. Pues eso ya es un indicio seguro para saber que ese niño, esa niña, es un 7. Bueno, vamos a ver rápidamente, porque esto lo tenéis, como esto lo tenéis, vamos a verlo rápido, rapidito, Sandra Maitri, esta mujer que realmente conoce muy bien en la gama del punto de vista espiritual, le pone un rasgo a cada ego, y el rasgo elegido para, según Sandra Maitri, para el 5 es el ego tacañería. El ego tacañería, tacañería no solo en lo económico, que es verdad que muchos 5 no son precisamente la generosidad andante en lo económico, sino esta tacañería para darse, para involucrarse en la vida. Alguien ha dicho de los 5 que son los grandes, esta frase me parece muy sabia, de los 5, los grandes observadores de la vida. La observan genialmente, pero no se implican en ella. Implicarse, darse afectivamente, expresar sus afectos, eso es un pánico. Por eso el símbolo de los 5 suele ser la torre medieval, la torre árabe, donde ellos metiditos en la torre están viendo todo lo que pasa en el mundo, pero que a ellos no los vea nadie. O el telescopio en la noche, para que no los vean ellos observando las estrellas, los grandes observadores. El ego tacañería. Bueno, ahí tenéis el dibujo, una señora 5 fuera de la ciudad, en su biblioteca, leyendo libros. El libro abierto y la casa, símbolo del 5. Dos grandes figuras 5, dos científicos, cómo no. Stephen Hawking y Madame Curie. 5, 2, 5. Einstein, también un 5. Los jugadores de ajedrez, los escritores de novelas, de ciencia ficción. 5. Un detalle físico de los 5. El próximo día hablaremos del físico, que en unos casos es muy palpable, en otros no. Pero hay un detalle que por lo menos yo he podido constatar con bastante frecuencia en los hombres 5, no en las mujeres 5. Muchos hombres 5 tienen tendencia a tener la cabeza grande. Santo Tomás de Aquino, que le llamaban el buey, no sé qué, el buey teológico o el buey espiritual, porque tenía una gran cabeza, pero no solo intelectual. La orden dominicana es muy 5, la orden de Santo Domingo, los monjes son muy 5. Santo Tomás tenía una gran cabeza, le ponían motes por su gran cabeza. Es que suele tener una cabeza físicamente más gruesa que lo habitual. Esto que, bueno, está muy, que son cabezoncillos, pero de la cabeza voluminosa, no siempre, pero sí con cierta frecuencia. Oye, que ahora estoy en Málaga, Perdonadme que me quite esto, pero yo hasta invierno en Málaga tengo calor. Bueno, el ego tacañería. La tacañería es, sobre todo, el no darse. No ya no dar materialmente, que puede ser que también, porque además son de una austeridad terrible, dice, hoy qué bien, en un mundo como el de hoy, de tanto consumismo, de tanto despilfarro en el primer mundo, un 5, ¿crees que la austeridad del 5 no es virtuosa? Es encogimiento. El 5 con un úsalo al campo, a observar los tipos de plantas, se coge un tornillito, se coge una naranjita y la tiene la cena. Yo tengo un amigo mío sacerdote que es requete 5, que no tiene reloj. Y un día venía felicísimo, teléfono, eso de tener teléfono, que te llamen, que tú llames. Me dicen, ¿cuándo vas a dejar el móvil? Es que hazte la prueba. Tú es que vives nada más que de las relaciones sociales, me dice a mí. Y un día venía felicísimo porque el timbre de su casa se había estropeado. ¡Qué alegría! Ya no me pueden ni llamar a la casa. Ese encogimiento, eso. Bueno, otro nombre. Le damos otro nombre. El observador, el científico, el experto. Suelen presumir muchos cinco de saber la razón de por qué esto ocurre, de por qué la electricidad es así, de por qué tal, de cómo funciona un ordenador. Saben de todo los científicos, puesto que no podemos saber todo lo que hay, que saber de todo, deberíamos saber un poco de cada cosa. Eso sería una frase muy cinco. A los cinco les molesta muchísimo la falta de lógica hablando. Estas señoras que parlotean, por eso no se casan, porque tener al lado una mujer que no para de hablar y encima de manera ilógica, tipo martes y 13 con la empanadilla, de Móstoles, eso para un 5 es desquiciante, el dolor de cabeza es terrible, ¿no? Pascal, que probablemente sería un 5. Bueno, vamos a ver, buscando en el negocio. La trampa es el conocimiento. Un 5 poco trabajado o trabajado empieza a preguntarte, ¿y esto cómo es? ¿Y esto cómo lo hace? ¿Y cuántos alumnos tienes en clase? ¿Y qué les explica en clase? Pero dímelo lógicamente. No empieza a poner sentimientos. No empieza a irte por las ramas. Estricto. Dime cuántos alumnos. ¿En qué consiste tu asignatura? Entonces, cuando ya te han bombardeado preguntas, ya cogen y se van. Ya están satisfechos. Si no le preguntas a ellos nada. O sea, parece la tacañería. Lo que yo he adquirido con tanto esfuerzo, se lo voy a dar de pronto a este. Pero ellos sí que hacen eso sí lo hacen. La fijación, el ahorro. Pero el ahorro es una metáfora de lo que es su ego. Es que ellos ahorran sentimientos, ahorran relaciones. Les da pánico relacionarse. Ahora veremos cuál es la herida básica del 5. La pasión es la avaricia. Acumular dinero. Puede ser, pero sobre todo acumular conocimientos. Mecanismo de defensa, el aislamiento. Se aíslan, todo esto lo tenéis ya. Angustia básica, el vacío interior. Esto es increíble, no soportan el vacío interior. Así como su compañero de al lado 4, están seducidos por el vacío, por la noche oscura, por el suicidio. ¿Qué pasará en la muerte? ¿Qué pasará después de la muerte? Estos le tienen pánico al vacío. Virtud a conseguir la generosidad. Pero la generosidad, repito, no solo en las cosas, sino dándose a ellos. Y abriéndose a los sentimientos, por lo menos con alguien. Hay una cosa que yo leí en el libro, lo digo, los 5 suelen tener poco sentido de la corporeidad. Para ellos todo está aquí. Y el resto, les viene muy bien los masajes, les viene muy bien el deporte. Y también le viene muy bien, esto es heterodoxo, las relaciones sexuales, porque así toman contacto con su cuerpo. Es una manera de entrar en contacto con el cuerpo. La idea santa es la sabiduría, la omnisciencia. Esto puede confundir. Pero es verdad, ellos pueden ser profesionales, son muy sabios. No, ellos tienen muchos conocimientos, pero los conocimientos están congelados. Los conocimientos están encasillados. Háblame de esto en pocas palabras, pero lógicamente. Un día, este sacerdote amigo mío, le dice a otro amigo mío que es teólogo, háblame de la fe, pero racionalmente. Y jodido. Está perdiendo una pila. Les falta la sabiduría. Les falta todos esos conocimientos, engranarlos en otro tipo de conocimiento que no sea científico. Ellos desprecian lo que no es científico y lógico. Tienen conocimientos pero no tienen sabiduría. Que esa es la idea santa. Que esa es la idea santa, que esa es la expresión de su alma. Su alma quiere ser sabia. Pero como el ego es una caricatura del alma, caricaturiza la sabiduría en forma de conocimientos congelados, fríos, desconectados. A los cinco les cuesta trabajo hacer síntesis, les cuesta trabajo meter la pasión, les cuesta trabajo meter el símbolo, porque esos son... eso no es lo lógico, la idea clara y distinta, pienso y luego existo. Y solo eso es la verdad. Por tanto, la idea santa es la sabiduría, omnisciencia puesta ahí, pero más bonito es sabiduría. Mensaje perdido, no es bueno estar a gusto en el mundo. Me tengo que retirar del mundo, el monje, el científico, el solterón. Mensaje infantil perdido, tus necesidades no son problemas. Miedo básico a ser ignorante. Tienden a valorar en exceso lo intelectual o mental. Antes de que se me pase, porque se me va a pasar, ¿cuál es la herida básica del 5? Según muchos autores, la herida básica del 5 es la más básica de todos los tipos. Y las heridas más básicas están en relación con la madre. Luego hay otros cuya herida está en relación con el padre, o con el complejo de Edipo, o entre la madre y el padre. Pero hay tres de estos tipos, ya lo veremos esto el próximo día, que la herida básica está en los estratos más elementales, más primarios, que son la madre. Pues que son el 5, el 4 y el 9. Pues de todos esos, de los tres, el más básico es el 5, el que ha sido herido más pronto en relación con la madre. ¿Qué ha pasado en general entre el niño 5 y la madre? Han podido pasar dos cosas. Que la madre ha sido sobreabundante, por ejemplo una 2, y el niño 5 se ha sentido apabullado. ¡Qué horror! Una madre que me va a devorar con sus halagos, con sus cuidados, con su miel. Entonces me retiro a mi espacio. Pero también, y parece que es más frecuente, el niño 5 ha ido a buscar, subjetivamente, ha ido a buscar el amor de la madre y no lo ha encontrado. Ha ido a llenarse de unos pechos abundantes y ha encontrado unos pechos resecos, simbólicamente hablando. Entonces, ¿qué ha hecho el niño 5? Me retiro con mis armas, con mi cabeza, y abandono lo afectivo. Y tiene miedo a lo afectivo. Por eso tienen tanto miedo a lo afectivo, a expresarse. Tanto miedo le tienen a lo afectivo que cuando tienen que hablar, que hablan de algo afectivo, lo ponen en otra persona. Son capaces de coger lo afectivo, disociarlo y ponerlo en otro. A mí me llama la atención este sacerdote amigo mío 5, muy 5, que no habla de cosas afectivas, pero me sorprende con cierta frecuencia frases como esta. No me importa contar esto. ¿Viste la película de ayer en la 1 o en la 2? No. Era una película preciosa. Una chica muy guapa, muy elegante, porque es a la 4, este amigo mío. Iba por la calle, por la playa, con cara triste, y se encuentra con un antiguo amigo. Y se establece una relación tan bonita. Los ojos de ella se llenan, los ojos de él no sé qué. Y yo me loco, como un hombre que no habla de sus afectos, para nada, se detiene con ese ensimismamiento en los afectos de la chica y del chico, porque está proyectando los suyos propios. Y entonces los suyos propios, vistos en la chica de esa película o en el chico, sí puede hablar, porque son del chico de la chica, y habla con auténtico esmero, con auténtica devoción, con auténtico encanto, porque no son suyos, entre comillas, que sí son suyos. Los está proyectando en ese chico. Es curiosísimo. Por eso a los 5 les viene muy bien como proceso de trabajo no solo implicarse en la vida, como los ocho, sino también tener a alguien con el que ellos, primero, tomar conciencia de sus afectos, tomar conciencia de sus heridas y comunicarlos a alguien. Eso es un trabajo precioso para un cinco. Les da pánico, no lo pueden soportar. Bueno, ¿cómo trabajaría un, cómo sería un cinco insano? Cree que solo vale ser experto. Esto lo tenéis. Se siente inseguro en lo que es y en lo que sabe. ¿Lo veis? Se ve desde el ego, es decir, desenfocado. Se aparta de la realidad y vive solo en el mundo mental. Vive separado emocionalmente de los demás. No encuentra un lugar en las realidades sociales y personales. El cinco insano, temiendo no saber, hacen sentir a los demás torpes. La torpeza, la irracionalidad, la falta de conocimiento, para ellos se pueden volver hiperactivos, disfrutadores, como un cinco insano. Esto es curioso. Yo conozco algún caso, pero muy poco, de esto. De cinco se empiezan a funcionar como siete. Y se van a la parte compulsiva. Ahora, ¿cómo funcionaría un cinco sano? Confía en las personas y se siente bien con los demás. Se desapega de sí mismo. Comparte lo que es y lo que tiene volviéndose generoso. Acepta sentimientos propios y ajenos integrándolos en su vida. Integra el cuerpo y la sensualidad con la mente. Tiene expectativas positivas y felices respecto al futuro. Dejando atrás la avaricia y la indiferencia, confía en sí mismo y pasa a la acción como un tipo 8 sano. Este tipo, el 5 como el 4, crecen en la acción porque tienen la parte activa un tanto atrofiada, 5 y 4. Bueno, cuestionario para el tipo 5, ya lo tenéis también. Me gusta profundizar en las cosas y en los detalles hasta que lo he comprendido todo. Sé mucho sobre muchas cosas. Un cuestionario, alguien preguntaba, ¿pero esto es un cuestionario para un 5 sano o para un 5 insano? Para un 5. Soy muy reservado, no dejo entrar a casi nadie en mi mundo. No me veo muy importante ni poderoso. Es verdad, esto es muy bonito de los 5. No tienen ambiciones de poder. Más bien paso desapercibido. Sería un buen espía. Sherlock Holmes. Si hay que resolver un problema, que me dejen solo. Trabajando y encontraré la respuesta. Mi familia me considera un poco raro. Me dicen que tengo que salir más y ser más expresivo. Si los demás supieran lo que estoy pensando, creerían que estoy loco. Una mente muy activa. La mayoría de las personas son bastante ignorantes. No sé cómo el mundo puede funcionar así. Esa es la fijación. Solo el conocimiento salvará al mundo. Así. No se puede ser más raro que aquellos que se llaman normales. Que se casan, que tienen niños, que los llevan a la feria. Con el bullicio que hay en la feria. Que los llevan a Disneylandia, por Dios. Eso es sitio. No es precisamente la generosidad mi principal virtud. Mi mente es tan activa que a veces me parece que está ardiendo. Bueno, mirad, ¿cómo tratar a un 5? Lo tenéis también. No, porque ya sabéis que yo me enrollo como una persiana. ¿Cómo tratar a un 5? Déjale apartarse, pero no lo excluya. Lo tenéis ahí desarrollado, lo tenéis, ¿verdad? Porque Teresa os lo ha mandado. Esta es la clave para tratar a un 5. Déjale apartarse. Sobre todo los maridos 5, mujeres, mucho cuidado con los maridos 5, que los cargáis. Porque las mujeres, no digamos si son parlanchinas. Pero las mujeres que sois maravillosas, unas más y otras menos, tenéis la tendencia a ser controladoras del marido. ¿Y qué dónde ha estado? ¿Y qué ha hecho? Y eso un 5 lo pone de los nervios. Pero dime que me quiere. Ay, pero que sos eres, pero no atosiguéis, mujeres de 5, no atosiguéis a vuestros maridos 5, no los atosiguéis, por Dios, que se van a separar, pero no lo excluyas tampoco. Bueno, vamos a ver el 6, guapísima la Indirí, ¿verdad? Ay, ¿verdad? Una seis. Bueno, yo que no leo Revista del Corazón, pero le tengo cierta devoción a Lady Di. Ahora os lo explicaré. Aparte de que creo que tenía las piernas más bellas del mundo, para mí, pero dentro de que podría ser tontorroncilla y frivolona, ahora daremos algunos aspectos de su personalidad 6, no así de Hitler, un 6 descentrado, hasta, vamos, hasta el tuétano, Franco también un 6, los dictadores suelen ser 6, bueno, sí, los dictadores, vamos, así muy general, Fidel Castro no es un 6, es un 8. Dictadores podemos ser todos, ¿sí? Todos, porque todos manipulamos. Pero, digamos, los dictadores políticos tendencia a ser 6. Y ahora diré por qué. Por la estructura paranoide del 6. Sandra Maitre llama al 6 ego cobardía. Es que no podía ser de otra manera. Siento dentro miedo. Si salgo fuera, más miedo. Pues ya, y ahí tenéis a ese 6. Ahí metido, pero fijaros, mira como miraba Lady Di cuando se está casando con Carlos. ¿No veis como mira el ego, el dibujito del 6? Aquí, así, así, mirando así, ¿eh? Bueno, y ahí tenéis el dibujo este de esas mujeres con miedo a los monstruos, etcétera. Y dos personajes 6, Lady Di y Hitler. Bueno, ahora hablaremos un poco de eso. Otros nombres, el leal. Porque claro, es el que cumple las leyes, las normas familiares, se ha hecho así toda la vida. A ver, míralo en el boletín oficial, artículo 3/48, que dice esto y lo otro. Leal, y si lo dice, hay que cumplirlo. El tradicionalista, esto en unos más y en otros menos. En nuestro pueblo, el santo ha salido siempre a las 8 de la tarde, y ahora viene el cura y pone la procesión a las 7, cuando toda la vida ha sido a las 8. El tradicionalista, el responsable, son muy responsables, pero esa responsabilidad es una virtud del ego, no del alma. Y ahora una frase muy bonita, solo en el crecimiento, la reforma y el cambio se encuentra, con sorpresa, la verdadera seguridad. Les cuesta mucho trabajo arriesgar a los 6. Tres frases lapidarias del ego 6. Más vale malo conocido que bueno por conocer. No te fíes ni de tu padre. Un padre 6 les decía a sus hijos, niño, que hubo una vez un padre que, como todos los padres, hacía así con los niños, cuando eran chicos. ¡Ay, niño! Y lo cogía. ¡Ay, niño! ¡Ay, niño! Y una de las veces hizo así. Y el niño se dio un zampazo. Y el niño angélico preguntó, papá, ¿por qué te has retirado? Para que no te fíes ni de tu padre. Eso es muy 6. Y un compañero mío que yo tengo 6, le digo un día, es que los 6 soy, los 6, es que aquello de piensa mal y acertarás, es que es el lema de vuestra vida. Dice, no. Piensa mal y te quedarás corto. Piensa mal y te quedarás corto. Porque es sí, pero no. El problema del 6, la herida básica del 6, parece que está en relación con el padre. Un padre con cierta autoridad. Pero ellos no tienen suficiente fuerza para enfrentarse a su padre. Acatan la autoridad firme del padre, pero a la vez se sienten mal con ella, desconfían. Ese es el mecanismo 6. No puedo dejar de obedecer a mi padre, pero interiormente siento desconfianza, siento malestar. Ese movimiento es el movimiento que genera el ego 6. Ese sí, pero no. No me queda más remedio que obedecer, pero... ¡Uy! Ese es el mecanismo 6 que ocurre en el ego 6, ese hacia adentro y hacia afuera. Bueno, yo he puesto aquí del 6, por mi cuenta y riesgo, algo que me parece muy importante, muy importante. Parece ser el más frecuente de los tipos. Lo que pasa, a mí me costó mucho trabajo descubrir al 6, porque son muy versátiles. grandes cualidades los seis, ¿sí? Grandes cualidades. Puestos a ser cariñosos, son tan cariñosos como los del corazón. Puestos a deprimirse, se deprimen tanto como los cuatro. Puestos a ser activos, porque son muy responsables, parecen de la acción. Incluso hay un tipo de seis, pero vamos a ver ahora, que parece un ocho. Entonces, ¿dónde está lo peculiar del seis? Lo peculiar del seis está en el miedo, en la desconfianza. Ponte el abrigo, niño, que vaya que coja frío, que mira qué tal. ¿Te ha entregado la fotocopia? Sí, te ha entregado el impreso. ¿Le ha sacado fotocopia por si se pierde? Una solo, tendría que haber sacado dos. ¿Has comprado bien el número de teléfono? Por supuesto, lo primero que hace un seis cuando se compra una casa es asegurarla. Vaya que arda, vaya que no sé qué, vaya que... Ese vaya que, vaya que ocurra, la mamá seis, que va con la niña a la playa. Las cremas, los gorros, la comida, que cuidado, que vaya que... niña, no te metas en la más que está haciendo la digestión, pero tu hermano que tiene una ola. Ese es el mecanismo, seis. Ese es el mecanismo. Parece que es el más frecuente. Se confunde fácilmente con otros tipos, al menos a mí me cuesta trabajo hasta reconocerlo, salvo que lo coja el miedo, la inseguridad. A ver, es una desconfianza básica en ello. No halagues mucho un seis, porque dirá, ¿qué querrá este cuando me halaga? La clave está en su inseguridad. Existen, esto es muy importante, dos subtipos del seis. El subtipo que ante el miedo se retrae, el cobarde, ¿sí? Que se llama contrafóbico, no, perdón, fóbico, ¿sí? Está viendo la cocina, exagerando, se mete en la cama y se tapa la cabeza. El fóbico, está viendo la cocina, se tira por el balcón. ¡Ay, qué valiente no, qué temerario! Ojo, vamos a ver. Y la cocina se puede apagar, yo que sé, con el extintor o con una manta, pero no te tires por la ventana. ¡Ay, qué valiente no, qué temerario! El seis canta el miedo, no puede soportarlo y se lanza. Estos seis, es curioso, a veces hasta en el físico se notan. El seis del fóbico es más endeble. El seis del contrafóbico es más recio y parece un ocho. Ya veremos, ya lo sabéis, que el ocho es el más fuerte, el más varonil, por decirlo de alguna manera. Entonces, parecen ochos los contrafóbicos. Pero no, tengo un gran amigo, seis contrafóbico, vale un torrón, aparentemente está. Va a haber una tercera guerra mundial. Ya verás, por eso yo, que tengo mi olivillo, mi zanahoria, eso es el futuro. Porque como venga la tercera guerra mundial, entonces lo importante será la comida. Y yo tengo que cuidar. Eso es un mecanismo proyectivo, seis, típico. Proyectan. Eso es un mecanismo de defensa, proyectar. Pero no te he dicho qué tal. Pero no sabes lo que te puede ocurrir. Pero ¿para qué van esas clases de linagrama? Si eso es contrario a la fe católica. Proyectan sus miedos. El mecanismo de proyección. El fóbico es el cobarde, el contrafóbico el arribado. Esto para mí es importantísimo. Que es importantísimo, lo tengo que decir. Y no lo he leído en ningún libro. Pero lo he sacado de mi cosecha interior. La dinámica insana 3-6 es frecuente y muy peligrosa. Ya sabéis en el gráfico que el 3 y el 6 están unidos por una línea. El 6 se descentra cuando se va al 3. La dinámica 6-3 es la siguiente. Los 6 suelen ser los peones de brega, los trabajadores de la empresa. El empresario suele ser el 3. ¿Cómo manipula el 3 a sus empleados? Metiéndole miedo. ¿Y los que hacen los empleados 6? En general, ciguana. Y esta dinámica, miedo, que mete el 3, engañando, claro. El miedo que parece el 6, porque vaya que el jefe nos quite el trabajo. Y si nos quita el trabajo, ¿qué va a ser de nuestro futuro, de nuestro hijo? Eso es muy 6. Pues aguantar todo lo que el jefe quiera. Y esa dinámica, engaño 3, miedo 6, se da mucho en la sociedad. Mucho en la sociedad. García, le dice el jefe a su leal trabajador 6, quédese esta noche o ahora más, porque yo tengo mucha confianza en usted, usted vale mucho, ya está el 3 engañando. Al 3 le importa tres pepinos lo que vale el 6. Mira por dónde el aniversario de boda del 6. Y le había prometido llevar a su mujer a cenar. Ahora le dice el jefe, quédese usted ahora más, que yo se lo tendré en cuenta, que usted vale mucho, que usted es mi mejor empleado. Todo mentira. Estoy exagerando. ¿Qué hace el 6? Que no le dice, mire usted, señor director, no puedo porque es mi aniversario de boda. No, se la traga y va a mi mujer cuando yo hable con mi mujer. Sí, eso es muy 6. El peloteo es muy 6. Sí, se queda. Luego al 3 se le olvida todo lo que le ha hecho el 6, porque los 3 son muy olvidadizos. Una vez que le han hecho su avión, se lava la mano. O puede ser que no, que el 3 se sienta muy halagado, porque a los 3 le encanta que les halaguen. Entonces si tienen un súbdito muy pelota, que se dice, señor director, y pase usted, señor director, y como usted no hay otro, señor director, eso al 3 lo pone. El 3 puede ser empresario, puede ser banquero, puede ser obispo, no, por Dios, que me ha pasado miedo. No, el 3 puede ser lo que sea, ¿no? Oye, ¿en qué habré pensado yo? Por Dios, puede ser tal. Entonces le encanta. Y ahora el 3 sube al 6. Y entonces el 6 entra en aquello que decía este autor, que no me acuerdo, entra en su nivel de incompetencia. Y cuando el 6 entra en su nivel de incompetencia, entonces agárrate. Porque los miedos le llevan a volverse súper estricto. Y a los de abajo los machaca. Entra el 6 en la dinámica 3, que es insana para el 6. Esto es lo que le pasa a los dictadores. A un Hitler. El miedo a lo distinto. El miedo a lo diferente. El miedo a los que no son iguales, el miedo, le lleva, porque tiene una estructura paranoide los 6, que los 6 ya centrados se vuelve paranoica. ¿De dónde le vienen los enemigos? Los enemigos, los que son distintos son enemigos, los que son distintos. Y entonces se ponen a actuar como jefes despiadados y consiguen hacer pues la grande desgracia, los grandes genocidios que estamos viendo en los grandes dictadores. Hitler, estructura paranoica. En el caso de Lady Di, con toda la frivolidad del mundo de la prensa, Lady Di hace una cosa realmente muy sana para un 6. Ya no estamos pensando si es moralmente mejor, peor o lo que sea. Un 6 crece desarrollando el valor y la serenidad. Y ya que tuvo valor Lady Di para poner pata arriba a la monarquía inglesa. Que eso lo haga un 6 es para hacerle un monumento. Independientemente de que estemos tocando el mundo de lo rosa y tal, que eso no deja de ser tremendamente frívolo. Pero ya hay que tener valor en un 6 para encararse con la monarquía inglesa. Ya. Y serenidad a la vez. Eso es como crece un 6. Valor y serenidad, y riesgo, arriesga. Para mí personalmente, hasta físicamente, Lady Di ganaba con los años. Y yo creo, esto es una interpretación muy personal, que independientemente de lo que hiciera o dejara de ser, estuviera moralmente mejor o peor hecho, realmente que una 6 haga ese objeto de valor, es un... Es un crecimiento enorme, ¿sí? Yo no digo que tengan que nombrar la Santa Lady Di, no, ni mucho menos, ¿sí? Pero eso. Bueno, vamos a ver. La estructura paranoide de los 6, no la olvidéis. La trampa a la responsabilidad. Uf, me dan un puesto de trabajo con la crisis que hay a una 6, que vive en los boliches y viene aquí a Málaga y entra a las 9 de la mañana. Se va a levantar a las 4 de la mañana, preparar el coche. Y si llueve, ¿Y si la cena me falla? Porque ¿cómo puedo yo llegar tarde al trabajo? ¿Sí? La responsabilidad. Fijación, la desconfianza. Piensa mal y te quedarás corto. No te fíes ni de tu padre. Más vale malo conocido que bueno por conocer. Pasión, el miedo. Mecanismo de defensa, la proyección. Estos que están siempre augurando. Pero tú, ¿cómo puedes hacer eso? Pero tú, ¿cómo vas a esas cosas? Pero la consulta con tu párroco. Pero eso está dentro de la fe cristiana. Pero esa cosa tan rara que tú... Proyectando sus miedos. ¿Sí? La proyección. Angustia básica. La transgresión o incumplimiento. Uy, el niño está ahí. Pero bueno, le dice al compañero. Pero no ha venido ya casi, ¿te ha ido por ahí? Uy. Miedo a no cumplir. Y a la vez un deseo. Envidian un poco a los que hacen transgresiones. Mi vecina al lado. Los pueblos son muy serios. Lo que dicen, lo que no dicen, lo que está bien, lo que no está bien. Mi vecina al lado se ha ido con otro. ¡Qué sinvergüenza! Y en el fondo está diciendo, ¡qué bien hace! ¡Yo no lo puedo hacer! ¡Pero qué bien lo hace! ¡Ojalá tuviera yo el valor para hacerlo! Virtud a conseguir el valor. Valor y serenidad. La mejor receta que se le puede dar a un ser. Idea santa es la fe, la confianza. Esta es la idea santa, tener confianza. Tenerse, mensaje infantil, no está bien confiar en uno mismo. Mensaje infantil perdido, estás seguro, no pasa nada. Miedo básico, no tener apoyo, seguridad. Por eso la responsabilidad y las normas establecidas son para ellos son fundamentales. Tienden a apoyarse en las normas y grupos. Bueno, todo esto lo tenéis, por tanto, tipo 6 insano, depende de lo exterior para orientarse, lo que dice el BOE, lo que dice el artículo, lo que dice la normativa, lo que dicen, a ver, saca la legalidad, saca el derecho canónico, uy, experto en leyes, saca lo que dice el desconfían de lo nuevo y de las intenciones de los demás, se aferran incondicionalmente a lo conocido, se queja y pone a prueba la lealtad de los demás. Porque, ojo, esto es muy típico de los seis. Son muy desconfiados. Y por tanto ponen a prueba al amigo, al grupo. Pero una vez que el grupo, el amigo, le ha dado ya muestras de fidelidad, lo defienden como si fueran ellos mismos. Teniendo no estar seguro, hacen sentir inseguros a los demás. Proyección, que es el mecanismo de ellos. Amplificación de sus miedos en los demás. Se vuelve arrogante, competitivo y mentiroso como un tipo 3 insano. El tipo 6 sano. Se hace sereno y valeroso. Valor y serenidad. Confía en sí mismo y actúa sin necesidad de que todo esté claro y seguro. Espérate que mire el artículo. Ha hecho la fotocopia. ¿Dónde la ha guardado? Relativiza su sentido de la responsabilidad. Y constante actividad previsora. Uy, por Dios, que no tenemos aceite, que solo queda en el bidón 15 litros, y vaya que venga la Tercera Guerra Mundial, eso, y nos pide sin aceite, sin patatas. Conectando con sí mismo, abandona su actitud paranoide, de ver miedo por todos lados. Aparece la gran virtud de la confianza, en la vida, en sí mismo, en los demás. Deja atrás la inseguridad y el pesimismo y se vuelve relajado y positivo como un 9 sano. Cuestionario. Me atrae la autoridad, pero a la vez desconfío de ella. Pues 6, total. Si cometo algún error, temo que todos me van a criticar de inmediato. Me siento más seguro haciendo lo que se espera de mí que obrando por mi cuenta. ¿Cómo yo me voy a separar? Como la pelanduca de mi vecina. Que es una pelanduca, toda la vida el matrimonio es para siempre, y hay que ver, pero en el fondo lo estoy deseando. Es posible que no siempre esté de acuerdo con las reglas, y a veces no las cumpla, pero siempre quiero conocerlas. Derecho canónico, boletín oficial, a la mano. Tiendo a tener primeras impresiones fuertes sobre las personas y me cuesta cambiarlas. Son muy intuitivos. El 4 y el 6 son los más intuitivos del eneagrama, porque tanta inseguridad, tantas cosas los hace intuitivos, se huelen. ¿El Pero desde el miedo. Pero la percepción está distorsionada un poco. Sí, está distorsionada. Ahora terminamos esto y vamos al café, ¿verdad, Teresa? Hay algunas personas a las que admiro de veras. Son, claro, son muy dados a los héroes. Isabel la Católica, el Cid Campeador. Muy dado a las casas grupales. Pues no sé, el hábito de mi cofradía, el uniforme de mi ejército, la bandera, hay que honrar a la bandera. Deseo fiarme de las personas, pero me sorprendo desconfiando de sus motivos. Soy muy trabajador, no paro hasta terminar mi deber, pues mi sentido de la responsabilidad es muy grande, lo que hace el empleado García, sometido a su tiránico jefe 3. ¡Qué raro! Soy escéptico y desconfiado, y de pronto me dejo engañar como un niño. A lo mejor le hace falta el encanto del niño, al 6. Ansiedad podría ser mi apellido. Bueno, ¿cómo tratar a un 6? Has dicho antes la herida con el padre. La herida suele estar en la figura de autoridad, que suele ser el padre. Entonces, el padre autoritario se coloca ante la figura de autoridad con una ambivalencia. No puedo dejar de aceptar la autoridad, pero también desconfío de ella, porque la figura de autoridad abusa de la autoridad. Entonces, ese es el mecanismo que da lugar, en líneas generales, a la personalidad 6. Ayúdale a confiar. Sería el lema para un 6. Lo tenéis desarrollado en lo que tenéis, por tanto no lo voy a leer. Bueno, pues vamos al café. Nos quedan 7 para terminar yo de la cabeza. Pero hoy terminamos. Bueno, y si no terminamos no pasa nada. Hay que confiar. La cosa es que vayamos escribiendo, pero que nos vayamos con la lengua afuera. Es probable que no terminemos todo lo que hoy correspondería al día de hoy. Pero yo pensaba, bueno, no hay que agobiarse, tenemos días, y si tuviéramos que añadir un día más a los establecidos del programa, que a lo mejor no, Teresa me dijo la última vez que podría hacerse. O sea, mejor es que vayamos, porque también hoy hay que dejar un poco de tiempo a las preguntas. Tenemos que dejar también un poco de tiempo para hacer un poco de meditación y trabajar el tema de la cabeza, porque todos hemos sido también heridos en la cabeza. Y en las vísceras, que son los que vamos a ver. Es decir, que si no terminamos, que no vamos a terminar lo de hoy, que no pasa nada, que pasa el día siguiente. Que pasa el día siguiente y ya entraremos en las constelaciones, que es otro tema interesantísimo. Algunos me dicen, uy, qué apasionado eres con el eneagrama. Pues más apasionado soy con las constelaciones, porque las constelaciones creo que van a abrir un panorama increíble en el conocimiento de los problemas que uno tiene en relación con energías familiares. Y al hilo de eso, creo que puede ser buen momento este para deciros que en Granada vamos a tener un curso que en gran parte es de constelaciones. No solo de constelaciones, hay otras cosas. Ese curso, yo soy de los que organizo ese curso, pero el tríptico no tuve acceso a él hasta hace 2 o 3 días y se lo mandé a Teresa para que lo mandara a vosotros. En el tríptico viene toda la información de este curso. ¿Lo habéis recibido? Sí, ¿no? Claro, es verdad. Mirad, os lo voy a leer. El curso es con un señor que yo considero de alguna manera mi maestro, un poco en estas cosas, ¿no? Aunque él el eneagrama no lo trabaja. Es un señor polaco de origen alemán, que habla muy bien español, estuvo estudiando teología en la Facultad de Teología de Granada, y se llama Alexander Pora. Está creando en España pequeños grupos. En Andalucía tiene uno en Sevilla, y hace poco creamos uno en Granada. Él le tiene a Granada especial cariño personal, porque el tiempo que estuvo en Granada se sintió muy bien. Y tal, y cree que además la convivencia de las tres religiones que le da a Granada algo especial. Bueno, total, vamos formando este grupo, pero es un grupo abierto, ¿eh? Es un grupo abierto. Una vez a algunos cursos vamos uno, otras veces van otro, se incorporan personas nuevas y tal. Entonces, él los cursos los tiene estructurados de la siguiente manera. Él cada vez está más ocupado, porque él tiene un proyecto precioso, que es que la Universidad de Friburgo, que está hermanada con la de Granada, juntamente con la de Granada, y ahí él cuenta conmigo para ver que pudiéramos acoger unos estudios de posgrado de estas materias, para toda persona que quisiera matricularse. Y sería una enseñanza en gran parte virtuales, que daría un título. Pero bueno, importante no es tanto el título como el haberse trabajado uno en esas materias. Yo creo que este hombre es un gran conocedor del alma humana. Tú empiezas a hablar de un problema y él está captando de eso que le está relatando lo que viene de tu ego y lo que viene de tu alma. Lo está captando. Entonces, tampoco quiero hacer una propaganda excesiva, que parece que estés interesado. Entonces, él solo puede venir a Granada 2 veces al año. Al venir 2 veces al año, los talleres los hacemos un poquito más amplios. Antes lo hacíamos de viernes a domingo después de comer, y ahora es desde jueves por la tarde a domingo después de comer. En este caso concreto va a ser del 4 de febrero, jueves, al 7 de febrero, domingo. También os digo una cosa, si el primer día que se entra por la tarde no se puede venir, tampoco pasa nada, porque la primera tarde es casi presentarse y poco más. Comenzaría el jueves 4 a las 7, en torno a las 7, hasta el domingo después de comer. Y él, cada taller va como enmarcado en un tema, del que se habla, del que se hace el ejercicio y tal. Y el tema es la sombra de lo femenino, la sombra de lo masculino. Ese es el tema. Y luego se hacen constelaciones. Como un 65 o 70% del tiempo se dedican a constelaciones. Tengan que ver con el tema o no. Solemos ir a asistir unas 20 personas, con lo cual, al haber agrandado el tiempo del taller, da tiempo a que todo el mundo que se quiera trabajar lo pueda hacer. Antes, cuando lo hacíamos de viernes a domingo, 20, 25 personas, no todo el mundo podía hacer una constelación propia, porque no daba tiempo. Siempre había alguien que se quedaba fuera. Pero ahora, con este sistema, sí. Entonces, la constelación es una dinámica de grupo para ver si alguno de tus problemas serios, cáncer, separación, accidentes, alguno de esos problemas tiene que ver con la energía de tu familia, que viene de una anterior. Lo vamos a tratar nosotros en nuestro curso, después del eneagrama. Eso es, y en esta dinámica de grupo se ve. Se ve realmente dónde está el origen de tu problema. Lo hemos venido haciendo en casas religiosas, pero hemos encontrado dificultades. Y lo vamos a hacer en un hotel de Granada, nuevo y además un precio muy bueno. La totalidad del curso vale 340 euros. La totalidad, sí, se empieza el jueves. Incluye todo, comida, todo. Y bueno, hay que contactar con una compañera mía, que es la que lleva la organización, y ya está. Y fijaros, aquí hay una especie de extracto de por dónde puede ir el tema este de la sombra masculina y femenina. Si hablamos de la violencia, de la agresividad o incluso de las guerras, lo asociamos inmediatamente al mundo de lo masculino. Pero es posible que las sombras masculinas son simplemente... Pero es posible que las sombras masculinas sean simplemente las más visibles. Existen de igual manera sombras femeninas, pero menos exteriorizadas. En este encuentro indagaremos las siguientes cuestiones. ¿En qué consiste el lado oscuro de lo masculino y el lado oscuro de lo femenino? ¿Hay acaso un vínculo entre ambos? ¿Existen ambas dinámicas en todos nosotros, independientemente de nuestro sexo? ¿Qué hay de bueno en el lado oscuro, masculino y femenino, y cómo vivirlo? El encuentro ofrece un espacio acompañado para indagar en nuestra sombra o parte oscura, para después poder integrarla. No hay luz sin sombra, ni sombra sin luz. La totalidad radica en integrar ambas partes. Los métodos aplicados en el curso de trabajo serán ejercicios de constelaciones, que es lo más numeroso, indagación acompañada y guiada individual y en grupo, ejercicios corporales, sobre todo el chikung, charlas en espacios de silencio y prácticas zen. El curso lo imparte Alexander Fora, maestro zen, alterna los trabajos de constelaciones familiares y trabajos personales con charlas y enseñanza. Alexander Fora, junto con su maestro Billy Wilhelm, que es un benedictino, dirige una casa de espiritualidad en Alemania. Si estáis interesados, ahora después, al final, os ponéis en contacto conmigo. Yo daré más información sobre qué tenéis que entrar en contacto. Una pregunta que tiene que ver con esto. Nosotros estábamos hablando y decíamos, los jueves. Sí, los jueves no reunir un grupo para... Sí, no, nosotros... ¿No está dirigido desde él? Bueno, él nos ha aconsejado, Alexander nos ha aconsejado, que creemos un grupo de meditación. Lo que hacemos los jueves, que ahora lo tenemos un poco entre paréntesis, porque no tenemos ahora mismo el local suficiente, es que simplemente nos reunimos a meditar. Lo que vamos a hacer aquí después, que ya hemos hecho otras veces, pero en lugar de hacer 5 minutos, es más prolongado. La meditación como camino al despertar interior, a ir superando el ego, ir trascendiendo al alma. Eso es lo que hacemos los jueves. Es verdad que lo hacemos personas que pertenecemos a este grupo, pero el grupo es muy abierto. No lo dirige. Él quiere que cuando ya hayamos tenido, por ejemplo, el que tuvimos en julio, se titulaba la entre paréntesis, posibilidad de la pareja. Y fue más largo todavía, fue desde el miércoles. ¿Por qué? Porque él piensa, y creo que lleva razón, que la pareja no puede funcionar bien. La palabra funcionar es muy fea, pero bueno, no puede estar estabilizada bien si no están resueltos los problemas con el padre y con la madre de cada uno. Porque si no estamos proyectando en el matrimonio, la pareja, él y ella, están proyectando los deseos, las cuestiones no resueltas y los errores del padre y de la madre. Y sobre todo con la madre. El tema de la madre es muy complejo, sobre todo para los varones. Entonces, fueron 4 días, o 4 días y medio, de los cuales la mitad lo ocupó la madre. Y estuvimos haciendo pequeños ejercicios, mini constelaciones con la madre. Y todos nos encontramos con la energía de nuestra madre. Y unos lloran, y otros se abrazan, y otros se dan la vuelta, porque idílicamente la madre de todo ha sido maravillosa, pero luego en la práctica no ha sido así. Y no tiene culpa la madre. Pero la vida es así. Todo esto lo veremos cuando abordemos las constelaciones. Si la madre no ha sido amada desde el alma, la madre no puede amar al hijo desde el alma. Y es así de dramático. Y la madre, la mujer, maravillosa, pero no puede, el hijo no se ha encontrado a nivel de alma con la madre. Entonces hay una carencia importante, por decir algo. Entonces, he perdido un poco el hilo. Ahora, perdón, ya he recuperado el hilo. Entonces él quiere que después de haber abordado temas como muy básicos, la pareja, los padres, la sombra masculina, el de julio, que tendremos de julio, va a ser sobre la culpa, el tema de la culpa, por mi gran culpa, pues, como santo, estoy reforzando, cuando digo santo, que Dios es santo, pero cuando digo por mi culpa, por mi gran culpa, estoy reforzando que he nacido culpable. Y esto tiene muy mala leche. Perdonad la expresión. Entonces vamos a abordar el tema de la culpa. Bueno, pues él quiere que cuando ya hayamos abordado los temas más importantes, que tengamos algunos cursos, algunos talleres que sean de meditación, nada más que de meditación. Pero a él le parece muy importante, previo a tener talleres de meditación, que resolvamos las cuestiones fundamentales de la vida, o planteemos las cuestiones fundamentales de la vida. ¿Sí? Sí. Sí, porque sí, y abrirse a más cosas. También es verdad que hay que tener un poquito de cuidado, fijaros, os digo una cosa, os digo otra. Hay personas que empiezan a encandilarse con todas estas cosas, y empiezan a picotear, y picoteo de aquí, y picoteo de allí, y picoteo de tal, y me leo un libro, y después veo un curso de cual. Está muy bien, pero también puede ser un mecanismo de nuestro ego. En nuestro ego, con el picoteo de unas cosas y otras, se hace un ego más espiritual, pero ego. ¿Me entendéis? Es decir, dispersa, porque estamos un poco como el que, por ejemplo, se toma un caramelo, ahora me tomo un bocadillito, ahora me tomo un café, después me tomo una cerveza. Pues meto en mi organismo un cóctel un poquillo morato. Ese señor, el alemán, ¿sí, señor, el señor de la escuela de Ángel? No, él es un hombre que desde la juventud estuvo buscando mucho, incluso quiso ser monje, estuvo probando en varios monasterios europeos, pero no le convenció. Y dio con este benedictino, y realmente este benedictino le marcó la vida, y él luego ha hecho muchos cursos en Estados Unidos de constelaciones, con Almas, con Sandra Maitri también, y el hombre pues se ha formado y tiene un interés muy grande en divulgar todo esto a base de grupos. Pero ya digo, el grupo que tenemos en Granada, como el que él tiene en Sevilla, que yo lo conozco, el de Sevilla, tiene también en Madrid varios, en Barcelona, en Valencia, son grupos abiertos, que unas veces van 20, otras veces van 25. De los 20 que van el próximo día, 10 han ido al anterior, pero otros 10 son nuevos. Es decir, hay apertura. Os lo digo, aquí yo me he traído varios trísticos, por si queréis llevarlo. Teresa, es verdad que yo los trísticos me llegaron antes de ayer, y tal, se los mandé ayer, y por tanto, no podéis, pero lo tenéis, Y queréis mirarlo, y con toda libertad, siempre con toda libertad. Y si no podéis venir a este, y os interesa este tema, pues sabéis que en julio, no sé todavía las fechas, cuando estáis ya de vacaciones, y podéis disponer de más tiempo, lo que sea, pues hay otro que es sobre la culpa. Bueno, continuamos un poquito más, y yo ya no tengo el agobio de decir que tenemos que terminar. Terminaremos cuando haya que terminar, porque gracias a Dios tenemos tiempo. ¿Vale? La de julio, la del curso. ¿La próxima? El curso con Alexander. Sí, cuando yo sepa, que además se lo voy a preguntar a él, ahora en febrero, ¿cuándo es la fecha de julio? Que a lo mejor todavía no la sabe. Él tiene la agenda ocupada en 2 años, ya visto. En 2 años, dice. Y la especie de monasterio donde él vive en Alemania es un monasterio, es una casa de espiritualidad que no es específicamente cristiana, porque lo que se hace es meditación, se acoge, bueno, yo estaba allí 2 meses el año pasado, y por allí pasa un grupo de 200 personas. La semana que viene hubo un curso precioso sobre sanación y espiritualidad, que esto toca de lleno el Evangelio. Decía González Faust, ¿habéis oído hablar de González Faust? El problema del cristianismo, esto a mí me emociona, no es si ortodoxia u ortopraxis. Ya sabéis que en el ámbito de la teología se habla mucho la ortodoxia, la ortopraxis. Hay que ser fiel a la letra o ser fiel a la práctica. Fieles a la letra y al dogma se llama ortodoxia. Fieles a la práctica, ortopraxis. Y dice González Faust, que tiene una mente 5, como buen jesuita, 5-1. La actividad jesuítica es muy 5-1. Dice ni ortodoxia ni ortopraxis. ¡Ortopedia! Es decir, curar, sanar, y sanar el alma, porque el alma la tenemos muy herida, muy enferma, porque esta sociedad nos la enferma. Sanar, ortopedia, porque Jesús sanaba y quería que sus discípulos hicieran lo mismo. Bueno, se me enrollo. Pasemos. Bueno, pasemos al tipo 7. Ya sabéis, en el gráfico, que el tipo 7, el mecanismo que hace para librarse del miedo es un mecanismo hacia afuera, es una huida hacia adelante. Todo lo contrario que el tipo 5. El tipo 5 no tiene recursos para hacia afuera, pero tiene muchos hacia adentro. Y al tipo 7 le pasa todo lo contrario. Muchos recursos hacia afuera y muy pocos hacia adentro. Al tipo 5 le da miedo salir de su caparazón, al tipo 6 le da miedo entrar en su caparazón. ¿Por qué? Porque el miedo específico del 7 es el miedo a sufrir. Los 7 poco trabajados huyen del sufrimiento como huye el animalito del fuego. No nos soportan si no están trabajados. La pausa infantil del 7. Dicen, bueno, han sido tan alegres, tan optimistas. Ahí tenéis dos representantes del 7. Groucho Marx y Peter Pan. Peter Pan, con su complejo de Peter Pan incluido. Muy típico del 7 y del 4. Hay 7 que no quieren crecer como hay 4 que no quieren crecer porque quieren ser eternamente niños. El 4, eternamente protegido por la mamá, y el seno materno y el amor materno. Y el 7, porque siendo niño y tal, pues está muy bien. Se disfruta mucho. Por eso los inmaduros, los jóvenes inmaduros, un poco los Don Juanes, es muy probable que sean 4 o 7. El Peter Pan que no quiere crecer, que tal, que muy simpático con las chicas, pero que no se casa, porque a veces es un 4 o un 7. Es el tipo alegre, optimista, terrachero, que ve la botella de la vida medio llena y no medio vacía, que todo lo transforma en alegría, en esperanza, etcétera. En ese tipo tan alegre, donde dice uno, ¿dónde está el miedo? ¿Dónde está el miedo? Aquí no hay miedo. Todo lo contrario, hay un miedo específicamente al sufrimiento. Y todo ese carácter tan positivo, tan alegre, que a veces se ve en el rostro. Los rostros de los 7 y de los 2 son muy alegres, muy expresivos, muy risueños. Hay un mecanismo muy bien adobado de respuesta al no sufrimiento. Se dice, los niños 7 fueron felices. Y tú hablas con un 7 y dices, ¡oh, qué infancia tuve más feliz! ¿Qué infancia más feliz? Puede ser que sí. O puede ser todo lo contrario. Que ante problemas muy gordos, han hecho. Porque además el 7 está capacitado para romper con el pasado. A diferencia del 4, que está anclado en el pasado, el 7 corta y corta por lo sano con el pasado. Y sobre todo, que el pasado ha sido sufrimiento. Detrás de muchos 7 se descubren unas infancias muy dolorosas. Pero ellos han hecho un mecanismo muy, muy sabio, lo que decíamos antes del hilo de seda. Hay una sabiduría en el mecanismo de nuestro ego para sobrevivir. Un mecanismo genial para romper, para olvidar totalmente ese sufrimiento. Y para ellos no existe. No existe. Y como dice, al pasado les cuesta mucho porque este grupo, y especialmente el 7, mira mucho al futuro. Mucho al futuro. Pues pasan páginas. Una palabra muy 7, pasar página. Pasar página. Sandra Maitri, muy sabiamente, le llama al ego 7 ego planificación y no ego diversión. Me parece lo lógico. O ego optimismo, ¿no? Ego planificación. Porque el mecanismo que lleva a todas esas diversiones es la planificación de su cabeza. Ellos ya están pensando que esta tarde ponen la película tal que hay que verla porque es el último día y hay que verla. Quiero que rápidamente de ahí están saltando que ¿cómo me voy a divertir después de la película? Porque la película acaba a las 9 y a las 9 en la noche joven. Pues entonces en la discoteca tal canta el grupo Juan. Y entonces vamos a ver si hay entradas para ese grupo. Y después, ¿qué pasa? Que la noche sigue siendo joven. Cuando acabe el programa de la discoteca a las 2 de la mañana, hay que buscarse otra burbuja, el ese del champán, las burbujas del champán, otro burbujeo vital. Pues entonces nos vamos a ir a tal sitio que se ponen unas capillas estupendas. La mente disparada planificando, planificando sensaciones agradables, positivas. ¿Por qué eso? Porque la vida son 2 días y 10 y medio no la pasamos resfriado. ¿Vale? Es una evasión, es una narcotización. Claro que lo es. ¿Eh? Claro que lo es. Pero tenéis ahí al dibujo del Señor. El Señor 7 disfrutando de todos los placeres de la vida. En la bañera, con su buen baño, al lado tiene la comida, el cafelito, la tarta, la música, ahí el transistor, el periódico y tal. Todo eso nos está hablando de gula, que es el pecado del 7, la gula. La vida es una gran pizza llena de colorido, donde yo tomo un pimentito morrón, una aceitunita, un taquito de jamón, una copita de tal y cual. Pero ya no solo gula en el comer, la gula es todo un símbolo del vivir. La película de luego y luego después los cantautores esto y después lo otro y después todo lo otro. Es verdad que le encanta el tapeo, y el tapeo es muy andaluz, y Andalucía en ese sentido puede ser como muy siete, sobre todo Sevilla, la feria de Sevilla es muy siete, y el bailoteo, y todos son amigos, y todos nos vamos a la cervecita, y las cajitas de jamón, la gambita, todo eso le encanta a los 7, y Granada tiene poco de 7, Granada tiene poco de 7, Granada tiene mucho de 4, tu cantar hecho de melancolía, y muchas más cosas, el paso de los tristes, la Virgen de la Angustia llorando, todo eso es muy 4. Granada es envidiosa, y el círculo es cerrada, geográficamente cerrada, y hay mucho arte, pero los artistas granadinos se tienen envidia unos a otros. Es muy 4, y el genil que llora, y el garro que llora, y los torrentes de la Alhambra que lloran, y lo bonito está por dentro de la Alhambra, no por fuera, etcétera, etcétera, eso es muy 4. Pero es verdad que Sevilla es muy 7. Y detrás de la gula, por el comer y por el beber, la copita de vino, el Rioja, no sé cuánto, los 7 cuando se descentra le dan un poquito al pirriaque. Hay una gula en la manera de ver la vida, en la manera de entender la vida. Pero ahí también hay una escena mitológica de diversiones, de bacanales, etcétera, y dos personajes muy 7, por supuesto sonriendo. ¿Y cómo le llaman al 7 otro nombre? El optimista. El optimista de todo, el emprendedor de diversiones sobre todo, el epicúreo, porque disfruta de todo un placer, todo eso. Y una frase de Epicuro, Epicúreo, ya saben que Epicuro fue un personaje de la antigüedad griega caracterizado por la importancia que le dio al placer. Y fijaros lo que dice, ningún placer es malo. Pero los medios para llegar a ciertos placeres producen sufrimientos que superan con creces al placer. Eso también hay que tenerlo en cuenta. Esto es del propio Epicuro. Vamos a ver, adentrando en el griego. ¿Cuál es la trampa? Es estar a gusto. Y el estar a gusto para ellos, como no están trabajando, lo justifica todo. Es lo prioritario. Hay un que también se pone idealismo. Es verdad que hay un idealismo ahí, pero que está centrado en el estar a gusto. Lo mismo que en los 4 son idealistas, pero ¿cuál es el idealismo de los 4? Pues casi lo contrario, el arte que brota del sufrimiento. Cuanto más sufrimiento, más idealismo, más carencia, más... Y los 1, tenemos los 3 grandes idealistas. No olvidéis esto. Y 4, 1, 7 están relacionados. Como veremos probablemente el otro día, los unos son idealistas desde el punto de vista moral, ético. Hay que tal, y hay que conseguir que desaparezcan los divorcios, y hay que conseguir que desaparezcan los abortos. Idealistas desde el punto de vista ético. Por tanto, estamos ante uno de los 3 idealistas. El idealismo de que la vida es un placer. Lo mismo que el 4, que la vida es drama, que la vida es carencia. Y de ahí brota el arte idealista y la belleza y tal, desde el dolor, y el 1, idealista en lo moral, en lo ético, los grandes moralistas, los grandes reformadores. en estar a gusto. Eso es prioritario. Fijación, la planificación. Hay que reconocer que la mente 7 es una mente que vuela. Que vuela. Porque, claro, todavía no han gozado de un placer cuando ya están pensando en el siguiente. Y a la vez, todas nuestras fijaciones y nuestras trampas son como droguillas. Producen un gustirrín. Y a ellos les produce un gustirrín enorme estar planificando proyectos placenteros. Que luego se cumplan o no se cumplan. Vale, pero y el placer de proyectarlo. Y el placer de proyectar el próximo viaje a la Bahama. Y lo que nos vamos a, y que lo vamos a pasar. Y lo que nos vamos a llevar. Y lo que vamos a comprar. Y donde vamos a ir. Y por supuesto hay que visitar todo lo típico de las Bahamas. Y todo lo exótico. Y bañarse hasta el sitio y comer. Y ya se han metido en internet para ver cuáles son los platos típicos. Y cuáles son los bailes típicos. Y a la isla Hawái. Y vamos a... Eso es, para ellos les produce un placer enorme. Hay una mente que planifica y que vuela. Y que vuela. Pasión, la gula. Ya hemos dicho, la gula no solo en la comida. Que la gula no es hincharse de comer. La gula es probarlo todo. Y todo lo que gusta. Y lo que comerlo y beberlo. Los vinillos, las tapillas, tal, los vinillos le encantan a los 7, dice, los vinillos, las tapillas, las cervezas. Pero la gula ante la vida. Ante la vida. El mecanismo de defensa es la racionalización. Esto es muy importante. Un 7 con esa mente, yo diría que muy inteligente y muy rápida, te va a dar razones rapidísimas de por qué te divertir. Te va a dar la vuelta a tu tortilla y te va a decir, imaginaros, el pobre 4, que hace ya un año que se le ha muerto la abuela y está todavía llorando. Y llega el 7. Pero bueno, ¿por qué llora? ¿Y por qué se detiene? Primero que tu abuela vivió 90 años. ¿Qué vivió? Si es que lo que tenemos que hacer es irnos de cerveza para dar gracias a la vida por la vida de tu abuela. Venga, vámonos. Y te da la tortilla. Rápidamente da la vuelta a la tortilla para que para conseguir lo que él quiere, que es la cerveza. ¿Sí? Y deja a la abuela, que la abuela ya hace un año que se murió, y el muerto lo llevó al bollo. La racionalización. La cabeza de los 7, como que son de la cabeza, es que funciona, pues, dicho sea de paso, como esta cabeza es tan febril, a ellos urgentemente les hace falta la meditación. Para que además es como crecen, serenándose, dejando de planificar, etcétera, ¿no? Angustia básica al sufrimiento. Es que huyen del sufrimiento. Por eso el trabajo del 7 consiste en ir integrando el sufrimiento o el dolor. ¿Sabéis qué dolor? Los grandes maestros hablan de que dolor y sufrimiento no es la misma cosa. El dolor es el sufrimiento es el dolor añadido, que nosotros le añadimos al dolor que ya existe. Pero, digamos, integrar el dolor de la vida y acogerlo y sufrirlo. Se ha muerto un familiar y hay que pasar el duelo, hay que pasarlo. Pero, por favor, no me haga el mecanismo de fica que dice la cerveza. ¿No? Cada cosa tiene su lugar, ¿no? Y además es que eso hace crecer enormemente al 7. Integrar el sufrimiento que la vida nos da a todos. Virtud a conseguir la sobriedad. La sobriedad. Los fines de semana. Y vamos a estar acá, y vamos a estar allá. Y pim. Un 7 descentrado. Y vamos a tomar un cafelillo. Entre ratico de estudio y ratico de estudio, vamos a tomar un cafelillo. Sí. Entonces, el cafelillo viene otra cosa. Y después viene otra cosa. Y acabáis en cuenta. Porque vámonos para allá. No hay límite. Entonces, párate, modérate, sé sobrio. Esto sí que le hace falta un poco ser 5. Es decir, de otra manera, es que así es como crece, siendo un poquito 5. Sí. ¿No hay ahora mismo en torno a la escena del sufrimiento, sobre todo a la escena de la muerte, mucha afán en dar esta mentalidad de 7? Sí. No pasa nada, que el niño. Sí. Y sobre todo, mucha mentalidad de este tipo. Ya sabéis que nuestra cultura es una cultura que no quiere saber nada con la muerte. que relega la muerte a los sanatorios, que el niño no vea que se ha muerto el abuelo, etcétera, etcétera, que la, como si aquí fuéramos a estar toda la vida. Efectivamente, ahí hay un mecanismo muy siete, y alguien dijo con mucha razón que quien no ha integrado su propia muerte no puede vivir la vida humanamente, apasionadamente, porque tenemos que saber que un día nos vamos a ir de aquí y todo va a seguir igual, y no nos vamos a llevar ni el chaleco de la playa, ni el Audi, no sé qué, ni la cuenta corriente. Entonces, efectivamente, este mecanismo, muy bien, Teresa, la pregunta ha sido muy oportuna, o la intervención, este mecanismo de yo, la muerte fuera, porque eso pasa en la televisión, pasa en Haití, o al vecino al lado, pero a mí no, eso es muy cierto. Y a mí me cagar de la muerte, porque vale que lo traumaticemos. La idea santa es el trabajo. Bueno, esto, el trabajo no es que se pongan a trabajar más. Oye, que pueden ser muy trabajadores o no, es verdad que también cuando están descentrados pueden ser muy holgazanes. El trabajo es el trabajo interior. El trabajo interior para resituar un poco todo eso. Y para ver que no todos los placeres, son legítimos, ¿no? En el sentido de eso. Es el trabajo interior. Entrar dentro y trabajar. Esta idea santa puede resultar un poco así. Seguro que se puede explicar mejor de lo que yo la explico, pero es eso, esa disciplina interior que brota cuando espontáneamente, porque la idea santa, lo mismo que la paz, que la virtud, brota cuando nos abrimos a nuestra alma. No es siempre fruto de nuestro esfuerzo, es fruto de dejar que el alma aparezca y se expanda. Entonces trae consigo la virtud y trae consigo la idea santa. Mensaje infantil. No está bien depender de alguien para nada. Ellos son muy autosuficientes. Muy autosuficientes. Paso página. Eso es muy cierto. Y paso página de matrimonio, y paso página de jefe, y paso página porque si un matrimonio me hace sufrir y el jefe me hace sufrir, que se va a llegar al carajo. Porque por encima de todo está, yo me quiero a mí mismo. Y al gozo de vivir. Y como es, no tengo más que esta vida, y aquí son 2 días, lo demás fuera. Cuando están descentrados, o descentradas. Mensaje infantil perdido, estás atendido. Confía, es un mensaje realmente que le vale a este grupo entero. Estar atendido, confía. No hagas una huida hacia adelante, tan eso, ¿no? Miedo básico, a ser desvalido y sufrir. Probablemente porque los siete hayan creado una costra muy fuerte ante el sufrimiento que tuvieron en la infancia. Tan fuerte que lo han olvidado. Y cuando sufren lo más mínimo, ya le están recordando la herida básica. Y cuando nos toca la herida básica a todos, es una muerte. Lo que sentimos, nos sentimos morir cuando nos tocan la inconscientemente. Por eso es tan importante saber cuál ha sido nuestra vida básica, porque el sufrimiento que se vuelve a repetir cuando nos tocan la vida básica ya sí lo soportamos, porque ya tenemos 35, 40, 50 o 60 años y hay que permanecer ahí. Tienden a adelantarse a lo que viene. Estás hablando con un siete y le van por dos. Pero bueno, mañana, ¿cómo lo digo? Mañana, ¿qué hacemos? Y de pasado, pero mira, que mañana. No te escucho. Vamos ellos por delante. Vaya que aparezca sufrimiento en algún momento. Adelantarse a lo que viene. Bueno, vamos a ver. ¿Cómo funcionaría un siete insano? Su mente no para de planificar. No para de planificar. Piensa que siempre hay algo mejor en otra parte. Vamos a buscarlo. En Cuenca, pues vámonos a Cuenca. Confunde y acelera a los demás exigiendo que cumplan sus planes. Y cuando un siete poco trabajado le dice, no hay entradas para la película maravillosa que quieres ver, y ya hoy el último día, coge la perrera que tiene la culpa. si yo tal, si yo no estuviera casado contigo, yo tal, y esto es por culpa tuya, yo no la entiendo, que tú... Chale, es que hay que divertirse. Y como le ponga freno a su diversión, ya está entrado, ¿vale? Es que te la lía, pero muy liada. Porque le has perdido una oportunidad, ¿no? De divertirse. Huye compulsivamente del sufrimiento y de la infelicidad. Teme cualquier tipo de dolor y privación y los ocasiona a los demás. Esto es un rasgo general del ego. Lo que yo más temo que me hagan a mí, se lo hago yo a los demás cuando no estoy trabajado. Por eso esa frase bíblica y evangélica, ¿no? No hagas al otro lo que no quieres para ti. ¿Sí? Hace lo que le apetece. Hoy el verbo preferido de las siete es lo que me apetece. Hoy, si ese verbo desapareciera, en el siete se quedaría, vamos, se hace adicto al alcohol. Es verdad que hay gente que le da mucho al codo, que es siete. ¿Sí? Su dispersión se transforma en perfeccionismo y exigencia, como un uno insano. Por eso se dice que el siete se hace el camino de la compulsión yéndose al uno. Efectivamente, cuando un siete le cortas tú sus planificaciones y sus cosas, se comporta tan rígido, tan iracundo como un siete, como un uno. Ya veremos el uno, que todavía no lo hemos visto. Bueno, ¿y ahora cómo se comportaría un siete sano? Se siente satisfecho con lo que tiene, se vuelve austero. En lugar de irse de marcha a los fines de semana, se queda en su casa, con la zapatilla y leyendo un libro, por ejemplo, y punto, y sin planificar. Entra en las dificultades sin huir de ellas. Eso es muy importante para un siete. Su mente está quietada y no se dispersa haciendo planes. Es austero en necesidades y deseos. Hay una cosa muy importante, lo que planifica es discretamente, se puede llevar a la práctica. Los siete centrados planifican, rapidísimamente, y luego pueden hacer la mitad de la mitad de la mitad de lo que han planificado. ¿Sí? Entra en la profundidad del ser, aunque encuentre sufrimiento. Deja a un lado la glotonería y la dispersión para vivir en la profundidad y austeridad como un cinco sano. Bueno, un cuestionario para el tipo siete. Vamos a ver qué tenemos de siete cada uno. Que todos tenemos algo de siete. O otros son siete. Qué apasionante es el torbellino de la vida. Viajar, conocer personas, comidas, experiencias. Fabuloso. Qué bonita es la vida cuando se viaja, se come en los platos típicos, se participa, asiste a espectáculos. Mi agenda y sobre todo mi cabeza siempre está llena de planes y proyectos. Mi mente no para de parlotear. Pienso en mil cosas a la vez, la mariposa, que no se está quieta ni un instante. No hay peor palabra que aburrimiento. Mientras dura algo interesante, bien. Cuando se acaba, paso página. Disfruto planificando mil cosas, aunque luego me cuesta llevarlas a la práctica. Cuando me apetece algo, encuentro la manera de obtenerlo. Me pongo triste de vez en cuando, pero pronto levanto cabeza. Me distraigo con facilidad y me disperso demasiado. Me encanta estar con gente divertida. Son, y tienen el carácter fuerte, pertenece al grupo de los fuertes, los siete. Siempre que la batuta la lleve yo. Hoy he quedado con Mengano, con Sutano, con Perengano. Pero yo ahora elijo si me voy con Sutano, con Perengano, con Menganito, con Sutanita o con... Pero la batuta, yo sé lo que quiero. Y me encanta que cuenten conmigo para diversiones. Pero como no me puedo divertir con todo a la vez, yo elijo. Que más me divierta, claro. Ay, perdón. Me encanta estar con familia, pero siempre la quita la vida. pues ya hemos terminado la tríada de la cabeza. Bueno, yo creo que lo vamos a dejar aquí. ¿Os parece? Pues vamos a verlo. ¿Cómo tratar a un 7? Aquí lo tenéis y lo tenéis también. ¡Ponle límite! No hablamos de tanto. Con simpatía. Con simpatía. Ponle límite. Todos tenéis esto. Esto de cómo tratar a cada tipo, independientemente de que esté más. Ponle límites con simpatía. Está muy bien lo que dice. Además, esto lo han logrado los sacerdotes. No te deja envolver con su palabrería. Date cuenta de que casi siempre habla de posibilidades, no de compromisos. Acepta que sueñe y aprovecha lo que puede ser interesante y viable de aplicar. Luego encárgale que ponga manos a la obra. No le cortes su fantasía. Lo bloquearás. Hazle muchas preguntas. A los siete les encanta imaginar todo tipo de posibilidades. Asiéntale marcándole plazos y límites claros para que se sienta presionado por el tiempo. Entonces es cuando rinde. Pero no te vuelvas duro y autoritario. Lo espantarás. Llegad a acuerdos y ayúdale a cumplirlos. Esto que viene ahora muy bonito, Muy bueno. Exponle al siete tus problemas. Donde tú ves una dificultad, ellos ven una oportunidad. Déjale claro sus deberes y sus consecuencias. Hay un libro de Helen Palmer, una seis americana que conoce muy bien el enagrama, y ha escrito un libro sobre las relaciones humanas. Y creo que es esta autora la que pone un caso y cómo reacciona cada tipo ante el mismo caso. Y entonces el caso es que va a venir a cenar, porque te lo ha dicho una semana antes, una persona muy querida para ti. Y tú preparas la cena, pero luego al final esa persona no viene. Y ese es el denominador común. Y ahora es cuando... Yo me estoy acordando de cómo actúa el 7, que realmente actúa de una manera muy inteligente. Va a venir una persona muy querida y prepara la cena. Y ve que va pasando la hora y no viene. Y entonces empieza a cabrearse como un mono. ¿Por qué? Porque yo he perdido tiempo, un tiempo precioso, preparando una cena. Yo he perdido el tiempo, cuando a lo mejor, en lugar de preparar una cena, podría haberme ido al cine. Y coge un cabreo de espanto. Pero de pronto dice, pero bueno, si el vino que he preparado tan rico sabe igual con esta persona que sin esta persona, lo mismo la comida. Y además, creo que ponen un peliculón esta noche en la tele. ¡Ay! Pensándolo bien, ¡quiero la comida de mañana! ¡Ay, bien que no haya venido! ¡Usted siente! ¡Qué bien que no haya venido! Donde hay una dificultad, ellos ven una posibilidad. Una posibilidad. El 4, por supuesto, cae en el drama más profundo. No me querrá. Has acabado todo, qué trágica es la vida, qué tal. Eso es precioso del cielo. Helen Palmer, el eneagrama de las relaciones. El eneagrama de las relaciones. Sí, no se pone de las relaciones humanas o interpersonales. Vamos a terminar. Es decir, mi proyecto era haber visto lo de las vísceras, pero lo abordamos el próximo día. Y ahora dedicamos un poquito a preguntas y hacemos un poquito de meditación. ¿Vale? Creo que es mejor. ¿Verdad? ¿Lo entendemos también así? ¿Hay algún grupo que sea una especie de camaleón? Bueno, un grupo no, hay un tipo. Precisamente el camaleón es un animal que lo representa, que es el 3. El 3 está enfocado, el mecanismo de defensa del 3 es la identificación con lo que hay. El 3 tiene, yo quiero tener éxito, y yo quiero caer bien, Y para tener éxito y caer bien, tengo que ver lo que se piensa y adaptarme a lo que se piensa. Que están, me parece que a la hora de hacerlo decía, yo tengo afanes políticos. Quiero codearme con la creme de la política. ¿Que entra lo de izquierda? Yo he sido siempre de izquierda. ¿Que no lo sabes tú? ¿Te acuerdas cuando éramos niños y estábamos en el colegio? Mi idea era de izquierda. Ahora vienen los de derecha. Pero es que en mi familia hay una gran tradición de derecha. Oye, también, a ver, el camaleón y el pavo real son dos animales que que representan al tres. Se adapta. Tiene una capacidad extraordinaria de adaptarse para conseguir el éxito. Y hacer valer su imagen. Y el pavo real, porque despliega su cola, y mira qué divino soy. Porque el tres, la tres, tienen un punto de divinos. Son vivos, son estrellas que lucen en el firmamento, iluminando al resto de los mortales. Que no tienen la belleza, la elegancia, la inteligencia de ellos. Son ellos glamurosos. Y gente que se dice guapa, ¿no? Ellos son guapos y guapas, ¿sí? Dijiste que el 6 también era muy avanzado. El 6, pues sí, ahora sabes. Pero no, quiero decir que el 6 está conectado con el 3. Está conectado con el 3. Vamos a ver. Pero vamos a ver en algún gráfico. Vamos a ver si es... vamos a ver en cuál gráfico. Lo vamos a ver rápido. Lo vamos a ver rápido. Entonces, el 3, el 6 se descentra yéndose al 3. El 3 y el 6 están muy conectados. Y cuando un 6 se va al 3, pues entonces se descentra mucho. Y he puesto el ejemplo ese de los superiores y de los... vamos a ver, que creo que aquí hay un gráfico que viene ahora. Al final, donde se ve la relación de unos y otros. Ah, aquí está. Mirad, el 6 y el 3 están comunicados. Y la flecha, esto ya lo explicaremos, la flecha, bueno, entonces sigue la flecha. No, la flecha de la compulsión. De manera que si seguimos la flecha nos volvemos compulsivos. El 6, si sigue la flecha hacia el 3, se vuelve compulsivo. Pasa que hay autores se van a la parte oscura de ese tipo. Lo que pasa con es que dice, si hay que tocar fondo en la compulsión, para de ahí emerger. El 6 se vuelve compulsivo, comportándose como un 3, que eso en nuestra sociedad pasa mucho. Muchos jefes son 6. Y crece yéndose en contra de la flecha, es decir, crece hacia el 9. ¿Más preguntas? Sí. Un poquito más alto, A un tipo. Antes me han hecho en el café la misma pregunta. Se me ha ocurrido esta respuesta que dábamos antiguamente a la hora de la primera comunión. ¿Por qué los niños y las niñas antiguos hacíamos la primera comunión a los 7 años? Y se respondía, porque es cuando tienen uso de razón. De alguna manera está queriendo decir algo que es muy cierto. En torno a los 7 años ya está construido nuestro ego en sus aspectos fundamentales. Es decir, que puede verse ya en un niño de 7 años a qué grupo puede estar, incluso antes. Pero, por lo menos en mi caso, lo que a mí se refiere, que yo no me considero un experto del enneagrama, sino simplemente un amateur, ¿no? A veces yo veo a un niño de 4 años o de 5 y me doy cuenta rápidamente del tipo que es, como también me pasa con algunos mayores. Y en otros casos, a pesar de tratarlos, no sé todavía qué tipo soy. No sé si es un problema mío personal o que ocurra en general. Hay tipos que incluso siendo niños y niñas que ni siquiera han llegado a los sitios, inmediatamente los ve, les coge los rasgos fundamentales y dice, qué típicos de este tipo. Por ejemplo, yo conocí a un niño de 3 años que se sabía todos los animales, en qué continente pertenecían, que era la koala, que era su animal preferido, ahora me he acordado, etcétera. Un 5, clarísimo. Los niños 4 tienen mirada triste, etcétera, y se dedican a dibujar, a pintar, a componer poesía. Pero en otros casos, ni un adulto se sitúa tan fácilmente su tipo, ¿eh? Sobre esto hablaremos un poquito cuando ya hayamos visto todos los tipos. Más cosas. Esa pregunta es muy interesante y muy básica. No cambiamos de tipo. No cambiamos de tipo. ¿Por qué? Porque el tipo es la respuesta a la herida básica. Y la herida básica ya está hecha. Ahora, lo único es que afortunadamente somos versátiles. Y tenemos que ser versátiles. En nuestro tipo vamos evolucionando. Para bien, unas veces para mal, en otras. Cuanto más evolucionados estemos, quizás será más difícil afinando a nuestro tipo, porque estamos más evolucionados. Y luego es verdad que como los 9 tipos están conectados por el círculo, vamos como viajando. El último día hablaremos de cuáles son los viajes más frecuentes de cada tipo, hacia dónde es más fácil viajar y más difícil. Entonces, es un proceso, pero en el que siempre, la estructura fundamental es la de nuestro tipo. Alguien lo dijo muy bien, vamos visitando las casas de los otros, pero siempre nos iremos a nuestra casa, por decirlo así. Siempre nos iremos a nuestra casa. ¿Cuánto diferencia genética puede tener el tipo o cuánto? Bueno, otra pregunta muy interesante. Como los padres tienen una enorme influencia en los hijos, eso es verdad, una enorme influencia, a veces es frecuente encontrar que ciertos hijos repiten los mismos tipos que el padre o que la madre. Pero también es verdad que un hijo es una posibilidad totalmente nueva. Esto las constelaciones lo vienen a explicar y a desarrollar muy bien. Muy bien. Vosotros no habéis tenido, conocéis, o a lo mejor tenéis esa probabilidad, un hijo que es totalmente diferente a los padres. Totalmente diferente a los padres, que está mostrando lo que los padres no quieren ver. Esto es increíble. Muchas veces nos sale un hijo que está mostrando la sombra de los padres, lo que los padres no quieren ver. Son estos hijos que lo pasan muy mal, porque son las ovejas negras. Mira, ha salido este niño. A lo mejor le ha salido a un bisabuelo, o a una bisabuela, o a un tío abuelo, a una tía. Entonces, es verdad que aparecen hijos que parece que son de otra familia. Esto es una realidad, y esta realidad la pueden muy bien reconocer y trabajar el tema de las constelaciones. Uno de los grandes temas de las constelaciones. ¿Por qué aparecen hijos totalmente diferentes, que parece que son de otra familia? Y lo que las constelaciones apuntan, y ya lo veremos, es que están expresando el lado oscuro, la parte donde ese matrimonio, esos padres no quieren mirar, y eso te sale. Porque la sombra tuya, que no es ni mala ni buena, sino simplemente que no la quieres reconocer, es que sale al paso de la vida, y que puede salir en forma de hijo, por decirlo de alguna manera. Yo nunca quise tener un hijo militar, y mira por dónde me sale un hijo militar. Mi mujer y yo, que somos de extrema izquierda, estoy hablando de eso, mira por dónde me sale un hijo ultraconservador. O al contrario. O al contrario. Sí, en el tipo que hay alumbrado una vida más vinculada al padre, a la autoridad, a la obediencia, ¿no? En el tipo 7 El tipo 7, al ser un tipo interesante, hay un libro que yo, bueno, un capítulo de un libro de Enneagrama que yo vi que me resulta interesantísimo, y es correlacionar las heridas básicas de los tipos con las fases freudianas. No sé ahora mismo qué libro es. Vosotros conocéis, no sé si todos, que Freud habla de las fases freudianas. La fase oral, que es materna. La fase anal, que es más bien en el encuentro con lo paterno, son las cuestiones morales. Y tal, la fase edípica, lucha entre el padre y la madre. Son fases que se van sucediendo. Y en ese capítulo, interesantísimo, que me parece interesantísimo, habla de los tipos, que la idea básica está relacionada con la fase oral, es decir, lo materno, el pecho materno, todo lo que significa el pecho materno, los tipos que están más relacionados con la fase anal, que es la retención de las normas morales por parte del padre, y los tipos que la idea básica están relacionados con la fase búpica, con la fase, vamos a ver, yo defiendo al progenitor de sexo contrario, me identifico con él, o no me identifico, no, lo quiero, me atrae en contra del otro que lo veo, esa es la fase lípica, que lo veo como un enemigo, casi, ¿no? Entonces, claro, ahí se van detectando personalidades más o menos fuertes. Los que han sido heridos en la fase primera en relación con la madre son tipos más débiles, más frágiles, con menos voluntad, 4, 5, 9, el triángulo 4, 5, 9, que ya hablaremos con él. Luego hay otro, y el 7 es un carácter fuerte. El 7 es un carácter fuerte. Por tanto, aunque el 7 tiene mucho que ver con no querer mirar el sufrimiento, y por tanto hace ahí un corte radical como hace el 7, lo hace con mucha fuerza porque probablemente está situado en una relación de más lucha, quizá con el progenitor, de sexo contrario, más en la fase lítica o algo así. Pero es un carácter de fuerza, es un carácter fuerte. 7, 8, 3 son los fuertes. Esto lo vamos a ver el próximo día, y ya lo anticipo. Hay otras asociaciones de 3, que no son las que estamos viendo, que son muy interesantísimas. 5, 4, 9 son los apartados. Llegan a una reunión. Y dicen, uy, ¿yo qué pinto aquí? Yo me he equivocado. Y entonces, ¿qué hace el 4? El 4 coge y empieza a pensar en la novia que dejó. Y en lo bonita que era. Y en la canción de Antonio Machín, Reloj no marque la hora, que era la que estaba cantando cuando dejó a la novia, hace 20 años. ¿Qué hace el 5? Se mete en su cabeza y empieza con sus ideas lógicas, sus problemas matemáticos, sus cosas. ¿Qué hace el 9? Se duerme. Los típicos que están dormidos allí se duermen. Ahora, entra a la reunión. Bueno, ya que estamos hablando de esto, uy, ya es mala. Entra a la reunión un 7, un 3, o un 8. Y como, pero bueno, es que hace falta una persona de fuerza, así soy yo. Y entra a la reunión un 2, 1, 6. Y dice, yo colaboro con lo que hace falta. Ahora hay que quitar sillas. Cuando acabemos esto, pues un 1, un 2, un 6 se van a poner a quitar sillas. Han dicho en la reunión que hay que dar algo para Haití, pues yo voy a colaborar. Y entonces eso está en relación con las fases que Freud va señalando. Por tanto, el 7 es de más fuerte. Y eso suena a fase crítica. La herida está en relación con la lucha entre el padre y la madre. Mientras que 4, 5, 9, la herida está en relación con la madre, en los niveles más tempranos. Es más básica y por tanto quedan más desvalidos. Los 6, 2, 1, bueno, están ahí, tienen su fuerza también. El 1 tiene que ver mucho con la fase anal, es decir, con la introyección de la moral. Y el 2 también tiene mucha fuerza porque esa autoabundancia falsa, pero autoabundancia, normalmente se debe a que uno de los padres lo ha aplaudido mucho, en el 2. Uno de los padres, aquí dicen algunos que es del mismo sexo, lo ha aplaudido mucho. Y entonces se siente muy orgulloso, pues te sigue también el 2. Bueno. Sí, lo tengo yo y lo escribió un sacerdote. Bueno, sobre esto, dos libros. Hay uno, que ahora no me acuerdo de los autores, que es un sacerdote americano, el libro morado, pero bueno, eso es muy poca pista, de color morado, pero no sé, bueno, el próximo día lo traigo, que es un sacerdote que escribe en el Enneagrama viendo el Evangelio, está interesantísimo, porque en el Evangelio aparecen, y en parábola aparecen muchos personajes que son así. Y luego hay una monja contemplativa americana que tiene un libro precioso, que presenta las tres tríadas identificadas con los tres personajes que se encuentran con el resucitado en el Evangelio de San Juan. María Magdalena, como un prototipo del corazón, que es una dos, lo que hace al encuentro con el corazón es típico del corazón. Tomás, el incrédulo, es un personaje típico de la cabeza, que tiene que ver para creer. Y Pedro, en el lago de Tiberíades, cuando se lanza medio desnudo, un 8. Y es precioso lo de Pedro, porque como Jesús, el resucitado, lo lleva al 2, que es donde crece el 8. En lugar de yo soy fuerte, yo lo puedo todo, y el 8 del bravucón de Pedro, Jesús le toca donde le tiene que tocar, que es donde más le duele. Me amas. A los 8 hay que tocarle la herida del corazón, que la tiene también ahí totalmente. Me amas. Otro te llevará a donde tú no quieras ir, que eso para un 8 es mortal, pero le hace crecer. Es precioso el libro. Y el próximo día... Sí, y yo os lo traigo y lo veis. Sí, pero aparte de traeros el título, que también aquí tengo al final algunas bibliografías, os traigo los libros y los veis también para que familiaricéis con ellos y eso, Bueno, vamos a hacer unos minutillos de meditación, Bueno, ya sabéis, unos minutillos, 5 minutillos nada más, Ya sabéis, bien sentados, las nalgas bien apoyadas en el asiento, los pies bien apoyados en la tierra, tres grandes puntos de conexión con la vida, la tierra, los dos pies, las nalgas en el asiento, columna vertebral recta, cuerpo relajado, manos encima de las rodillas, por ejemplo, puede haber otras posiciones, pero bueno, mirada hacia abajo, cabeza prolongación de la columna vertebral. Si podéis, no os apoyéis en el espaldar, sino apoyaros en la columna, que para eso está. Es el pilar de nuestro cuerpo. Y entramos dentro de nosotros, en el silencio interior. Entra hasta el fondo del alma, divina luz y enriquecenos, dice la oración del Espíritu Santo. Y entonces tomamos conciencia de que somos cuerpo. Entramos en nuestro cuerpo. Y nos centramos en la respiración. Inspiramos, expiramos. Y entonces, en ese recorrer nuestro cuerpo, vamos a pararnos en la cabeza. Esa cabeza que utiliza nuestro ego con tanta astucia a través de la mente, la loca de la casa, como la llamó Santa Teresa, la que tanto nos engaña, la que nos impide estar en el presente, que es donde está nuestra alma está en el presente, nuestra mente va viajando como loca, como una loca 7, del pasado al futuro, Conecta con la respiración y conectarás, irás conectando con lo mejor de ti mismo. La mente quieta es la fuente de la orientación que los grupos 5, 6 y 7 tanto buscan, pero que como siempre buscan equivocadamente. Solo parando la mente brotará la serenidad y la orientación que cada uno de nosotros, seamos o no de ese grupo, estamos también heridos. Solo desde la quietud interior brotará la realidad tal como es, sin miedos. Se irán disolviendo nuestros miedos. Nos hacemos receptivos desde dentro, desde nuestra alma, para orientar el futuro de nuestra vida desde el presente. Bueno, vamos volviendo poquito a poco. Ha sido muy poco tiempo, demasiado poco, pero yo he percibido una luz que realmente lo hace bien, ¿eh? Vamos, no es la palabra, pero que realmente hay un clima de presencia, ¿eh? Muy bien. Tareas para, como siempre hay que hacer un poquito de tarea, yo diría varias cosas. Procurad hacer diariamente como mínimo un cuarto de hora de meditación. Si podéis más, más. Pero un cuarto de hora en el momento del día que más mejor, más apropiado sea para vosotros. Y llevar a la meditación vuestros miedos. Tomar conciencia de vuestros miedos. ¿Cuáles son vuestros miedos? Vuestros miedos. ¿Seáis de este grupo o no seáis de este grupo? ¿Cuáles son vuestros miedos? Y en ese estado de presencia, llevar esos miedos a vuestro interior. Ponedlos ahí y acogedlos. Y primero ponerle nombre. Ponerle nombre. Pero luego, una vez que le hayáis puesto nombre, que sepáis localizarlos, llevarlos a vuestro interior y ponerlos ahí. Y conocerlos y amarlos incluso. Bueno, pues, eso es una parte mía, pero yo no soy totalmente eso. Ese miedo, esa fobia, esa cosa, ese miedo al futuro, lo que sea, ese miedo a quedarme sin trabajo, o esta situación de paro por la que paso, o este problema de crisis matrimonial, o ese defecto mío inconfesable que no quiero que nadie lo sepa, lo pongo ahí. Y yo soy parte de eso, y gracias a eso estoy vivo y estoy aquí. Pero yo no soy totalmente eso. Lo reconozco, lo acojo, lo integro, lo amo, y desde ahí lo dejo estar ahí en mi corazón. Bueno, muchas gracias. El próximo día, lo hemos retrasado un poquito, pero no pasa nada. Primero vamos a ver los de las vísceras en la primera parte, y en la segunda parte vamos a ver cómo podemos trabajarnos otras cosas del Enneagrama, y el próximo día 13 de febrero creo yo que vamos a terminar el Enneagrama. Y el 6 de marzo empezaremos el tema de las constelaciones, que es realmente muy interesante. Unos apuntes al tema de las constelaciones. Muy bien, pues muchas gracias.